blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, y en este momento tengo el gusto de introducirles, como todos los miércoles, a hasta el momento la mitad del equipo secuencial, plus elemento de moda, lleve, vara, ahorita van a ver a quién traemos, ya se lo deben de imaginar, ¿verdad? No es así como que novedad, novecita, novedosa, innovativa. Es la pared. De no, porque si sí habla, güey. La pared sí, no hablaba. Sí, este güey sí habla. No, yo iba a hablar a la pared, no. Este güey se la pasa ladrando nada más. ¿Al final nunca le habló? No, nunca habló. ¿Ni en el programa de nunca, despedida? Nunca habló el güey. Repárselo a la pared. Bueno, como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. Esas madres, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas las tengan. Y mejor y las ojalá pasen. Y las pasen. Sí, sí, sí, no sean egoístas, compartan. Obviamente, nuestro master podcast, nuestro master podcaster se encuentra en el Bleed. Está allá en el Vanishing Point, organizando las continuidades. Y de hecho algo así como crossover, ¿verdad? Y todo multiverso. Sí, sí, ya, ¿no? Sí, algo wey, así está. Está en otro nivel el güey. Pero bueno, y aquí a mi aquí diestra pura gente chinguetas. Nada más falta que se den cuenta. Sí, había alguna duda, güey. Falta que se den cuenta. Y bueno, aquí a mi diestra tengo desde una galaxia muy muy lejana. Exactamente, a nuestro Wookiee residente. Pero bueno, rápidamente a lo que nos truje Chencho. Están bien idiotas todos. Ya. Ok. Se acabó el programa de hoy. Nos escuchamos la semana que entra. No, estamos platicando, porque hay cuestiones interesantes, con respecto a lo que son los cómics. No, en esta ocasión no les vamos a hablar de cine, porque lo más trascendente es que renunció el... Bueno, no renunció. Decidió no involucrarse en la producción, en la dirección de Gambit. Dejar el proyecto. Exactamente, dejó el proyecto. No. Decidió apartarse del proyecto. El chiste es que se me hace que le ofrecieron una película más chingona, más realizadora o más taquillera. Y dijo, ¿quién conoce a este cabrón? Sí, nadie, ¿verdad? Chique su madre, güey. Gambit salió 10 minutos en una película que nadie le interesó. Gracias, una película que es recordada o no recordada por mala. Ajá, o más bien, es recordada por mala e ignorada por lo mismo. Y borrada de la continuidad. Por lo mismo. Por lo mismo. Ajá. Entonces, aún no, no dicen quién es el que va a entrarle al quite. Ajá. Y por lo menos sabemos que no nos va a salir con la estupidez como Josh Strand, que es que nadie va a ver mi obra de arte. Es que, o los pleitos con Wright con respecto al proyecto de Ant-Man, ¿no? Entonces, que por cierto, Geek Fact, ustedes mentaban la madre porque Angelina Lilly no sale con el traje de The Wasp. La razón por la que no sale con el traje puesto es muy sencilla. Cuando hicieron el molde del traje, pues Angelina Lilly era lo que sabemos que es Angelina Lilly. Cuando estaban filmando la película, Angelina Lilly estaba embarazada. Y ya no le cabía el traje. Ya no le cabía el traje. Ya no quedaba en el traje. No, no, Evangeline Lilly aparte, según anuncios parece que ya se está probando el outfit. Ajá. Eso quiere decir que la segunda película seguramente veremos Ant-Man, los Wasp. De hecho en Avengers, ¿no? En Civil War dicen que ya va a salir de muy Wasp. Probable, no dudaría. Que a mí honestamente me gustaría más que saliera directamente en película de Ant-Man primero. Para decir, bueno, pues qué onda, sí, tu trajecito y las alitas y qué carajas te palcuanas, ¿no? Y ya después que salgan las poterías estas de... Sí, exactamente. Ya después que salgan las poterías estas con el Capitán América, entonces bola de puñales. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que mi carnalito y yo tenemos aquí una teoría. Estamos defendiendo una teoría muy interesante. la cual nos llevó, no se los a platicar hasta que la terminemos de confirmar, pero tiene que ver con el Justice League of America, que ya hemos ahí, ya hicimos nuestro pronóstico y seguimos, pero seguimos, que sí, y, aunque no está teoría expuesta a prueba, ¿verdad? Pero ya, el número 3. Pero ya la justificamos, ya la justificamos. La semana que antes se las decimos. Pero nos llevó a una conversación que de hecho también fue cuando llegó el Wookiee. Ah, no es cierto, ya sabes, ¿verdad? Yeah. Pero bueno. Por la cuestión de la cantidad aberrante. Estoy hablando de Marvel y de DC, o de DC y de Marvel, para que no digan que le tiro a una y a otra, ¿no? La cantidad estúpida de superhéroes que hay en los cómics hoy en día. O sea, es realmente... Más bien la cantidad de cómics de superhéroes que hay en este día. Porque no es lo mismo de superhéroes en los cómics. Porque muchos de los cómics, por ejemplo, Batman, son 16 cómics de Batman relacionados. O sea, sí. Y realmente todo gira alrededor de un Batman. No, bueno, fuera, todo gira, ni eso pueden hacer alrededor bien. Alrededor de un Batman, o sea, en el mundo. No, hay, no gira alrededor de el personaje de Batman. Snyder es un idiota. Snyder apesta. Apestas, vete a escribir American Vampire. Oye, espérate, yo creo que vale la pena que aquí digan lo del tweet de Capulo. Ah, por cierto, los que no siguen la cuenta de Capulo, la semana del jueves, de hecho, puso un tweet muy interesante. ¿Por acá, verdad? No, Capulo no. No. En la semana puso un doodle, ajá, de un Batman, muy interesante. Lo agarra Francisco Plasencia, que sabemos que es mexicano, que sabemos que es el colorista que Capulo escogió para... Está cotizado nuestro amigo Paco Plasencia, ¿no? Bueno, nuestro amigo, ¿no? Que cuando me he invitado a comer el cabrón, para que sea mi amigo, güey. No manches. Pero bueno. Yo tampoco. Sí, el buen Paco Plasencia es que el talentoso, eso sí, el talentoso Paco Plasencia, talentoso, nuestro amigo. Paco Plasencia. También mi amigo Humberto, güey. A ver si ¿vive acá? No sé. O sea, así de nuestro amigo es que no sé ni dónde vive el güey. Es amigo de Facebook, güey. Exacto, de Facebook. Pero bueno, el punto de todo eso es que lo toma Plasencia, lo colorea y nos damos que es un dibujo de Dark Knight, de lo que viene, Dark Knight 3, Master Race. Entonces, como ustedes saben, el título de Batman, Dark Knight 3, Master Race ya sale, va a traer dentro de en noviembre, sale en noviembre, dos meses, sí, ¿no? ¿Tiene? Y tengan cuidado, va a estar caro. Ah, sí, pero ¿por qué va a estar dos caro? Dos versiones. De hecho, hay algo más interesante por a las ver. Dos versiones. 12 números. Sí, son 12 números. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que dentro de una de las razones por las que se las van a dejar caer de ida y de regreso y van a pedir más. Uno, porque saben que va a vender. Y la segunda es porque aparte el cómic va a traer un inserto. Va a traer un mini cómic de 16 páginas. A ver, entonces en pocas palabras. Son dos cómics en uno. ¿Te van a meter la rata de algo que no quieres leer por el mismo? No sé por qué me late a mi compra de esta semana de Captain America and White, que por fin salió. Pero me metieron de gratis el número cero que ya había comprado hace 5 años. No, aquí es diferente, güey. Porque ustedes, Marvelivers, como se patinan por todo y lo que les den lo compran, acá no. La serie Colors vale la pena, es de lo que sí me gusta de lo EF. Justifícala como quieras, güey. El hecho es el mismo, te volvieron. El chiste es que me metieron un $2 de agrapa, güey. No fue de agrapa, güey. Y les diste las gracias, cabrón, que fue sí, lo peor del caso. No, está bonito. ¿Ven Marvelivers a qué me refiero? No, el punto de todo esto es que va a haber insertos de 16 páginas con historias de los personajes que aparecen en Dark Knight. Va a haber una de Carrie Kelly, va a haber una de Bruce Wayne, va a haber una de Green Arrow. Y que van a ser a cargo de diferentes autores y obviamente diferentes dibujantes. No van a ser escritas ni por Frank Miller ni Varelo, ni no, van a estar ellos dibujadas van a por en la serie central. Exactamente. Que ahorita estábamos antes de empezar el programa con una teoría muy cagada. Bueno, no fue teoría, fue broma, ¿no? Uh-huh. El hecho de que Azarello entra para regular la escritura de Frank Miller y asegurar que se acabe el proyecto. Uh-huh. Siendo cuando estamos hablando de Captain America and White. Ajá. Uh-huh. Que acaba de salir después del 2008, me parece, que fue por lo menos la entrevista que viene, que lo hace sentir muy actual el cómic. Ajá, sí, claro. Junio 1 del 2008. Ok. Hay un proyecto similar que parece que se destraba por fin, que es el Batman Europe. Ajá, Europa. Europa. O sea, no es Europa. Es Europa. Ajá, así, en español. En español. En español, sí. Okay. Porque viene de la casa de mi padre. ¿De la casa de tu padre? En 2D. En Technicolor. Ok. Entonces, fuera de eso, se destraba esta serie, que también tiene, ¿cuántos años tiene Wookiee? Desde 2007, güey. O sea, tiene un año más todavía. Ah, sí. Bueno, no tuvieron el descaro, por lo menos, de sacar el cero. Mm-mm. Hace 2 años, ¿no? Curiosamente, este Azarello es el que ponen para que regule y salga a tiempo el título. Mm-hmm. Ok. Pero la cosa es que... ¡Bien, Jim Lee! El problema no fue Azarello, güey. El problema fue Jim Lee. Esa es la diferencia. Jim Lee dibuja a Europa. Europa. El primer número originalmente lo iba a hacer acuarela y no sé qué tanto. O sea, sus chaquetas mentales sí, acabó eso. Sí. De quiero hacer lo que hice y revolucionar el cómic, no por mi estilo que ya es adorado e idolatrado. Quiero algo nuevo para que vean que soy polifacético. Como Dead, ¿cómo se llama? Deadblow, que fue tan exitoso. Ah, no, sí. Que es lo que hizo acuareleado, lo acuareleó el Deadblow. No, en su época. Lo que les hizo más bien fue un blog. Que fue en Image. Pues sorpresa, no jaló, pero bueno. Como no, se vendió un remadral, el número uno de Deadblow se vendió un remadral. La mitad de Cybernary, que es el de Manapool, ahí conocí yo a Manapool. Sí, pero no vendió por Manapool, güey, vendió por Jim Lee. No sabemos, pendejos. Yo tengo el número uno. Sí, por Jim Lee. Me lo ahorré. O sea, sí. Existe bien, o sea, el número uno vendió un montón. Pero bueno, el punto de todo eso es que la bronca... Qué bueno eras en esa época. No, ahorita también es... Ahorita es mejor, güey. No, por eso, soy irónico, güey. Ok. Pero bueno, el punto de todo esto es que en... ¿Se ha abierto el café o se lo avientas tú? Mal night. Traigo un cigarro. Mal night, boy. Traigo un cigarro y sé cómo usarlo. Tengo una Coca. Tráigame una Coca-Cola y si no me creen, pregúntale a Graf. También sé cómo usarla. Que por cierto ahí. El punto de todo esto es que en Europa, el cómic de Europa... ¿De qué trata? El problema, no sé, honestamente no me interesa porque es un título que no voy a comprar. El problema es que el artista, en este caso Jim Lee, fue el que tuvo el problema, por lo que no se hace la serie. Azarello entregó el proyecto completo. Acá, en Dark Knight 3, Master Race, el problema es que sí ponen a Azarello para evitar que pase lo de Batman and Robin, The Boy Wonder, ¿no? O sea, All-Star Batman and Robin, The Boy Wonder. Entonces, ¿sabes qué? Tú nunca dame... acabó, ¿verdad? No, ni acabará. Entonces, básicamente, tú dame el plot, yo... Tú dime para dónde dame va. El plot. Sí, tú dame el plot. Tú dime para dónde va y yo la termino. Ajá, así de rápido. Lo cual me parece algo muy interesante. Y para evitarse la bronca es que los dibujos de Frank Miller... No. Frank, tú estás machín, güey. Hubert, échatelo, cabrón. Con un estilo, por favor, nada más que algo parecido a cuando Frank Miller dibujaba, ¿no? Antes de que hiciera sus experimentos raros con tintas. Lo cual me parece bien. Pero bueno, entonces, por eso hay que mencionar, sigan la cuenta de Greg Capullo, la Snyder no es una basura. Bueno, igual pero que entonces, ¿el doodle de qué cómic pertenece? Porque no lo dijiste. A la mini, uno de los insertos que va a venir en Batman Dark Knight 3. ¿Quién es el personaje? Batman. Exactamente. Okay. O sea, a él le toca hacer el de Batman. ¿Va a haber uno de Green Lantern? Va a haber uno de Green Arrow, va a haber uno de Carrie Kelly, va a haber uno de, creo que es de Riddler, va a salir... Van a ser varios, o sea, okay, es a él uno le por toca número. Propiamente el de Batman. No sabemos quién escribe, probablemente te soples Snyder. No, porque todo el proyecto es nada más entre el Batman en sí, no lo toca nadie que no sea Frank Miller o Azarello. Bueno, es lo único. Aquí lo está tocando este güey. No. Como no, dibujante. Es dibujante, okay. Dibujante, carnal, es dibujante. ¡Puta attention! ¡Malsico! Ande, se la regresé. Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando nuestro tema original, el problema, como estábamos comentando, en muchos cómics, más superhéroes. ¿Por qué? Porque a mayor número de cómics sacan, la banda se empieza a rantear de que... Porque es como Wolverine que sale en 7 números diferentes y el Punisher en los 90s que estaba y Batman que... O sea, que neta estaban en todos lados. Es correcto. O sea, leías... ¿Querías que un cómic vendiera de Marvel? Mete el Punisher, mete a Wolverine. Es más, mételos a los dos juntos. Va a ser un éxito. Es más, incluyes al Ghost Rider y va a terminar siendo Heart of Darkness, ¿verdad? Sí, ya valió madre. No, y va a vender. Y es una basura. El dibujo es muy bonito porque es Romita Jr. Pero el cómic es una basura y vendió de una manera impresionante. Pues sea rápido. Ajá. Entonces, el punto de todo esto es que a más cómics que han salido de las dos compañías, se han encargado de rellenarlos y retacarlos, mis queridos retarners, con una cantidad aberrante de superhéroes. Ajá, aberrante de superhéroes que a nadie le interesan. A nadie le interesan. Estábamos platicando muy justamente a la cuestión de que DC anunció y nos estábamos muriendo de la risa. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con mi carnalito Zico. Para que vean que yo soy fan de DC y no soy de Ciber. salieron varias series después de en el DCU. El DCU, ajá, famoso, ¿no? O entre ellas, vamos a poner ejemplos nuevos, sí, sí, novedosos e innovativos con arte no tradicional, como le están llamando ahora. Pero bueno, el punto de o todo esto, alternativo. Indies. No, eso sí. Claro, güey. Eres indie cuando tienes un patrocinio de una casa disquera, pendejo. O sea, no es indie. Eres indie cuando tú tienes eres que indie poner tu baro, eres indie cuando publicas con DC Comics. No seas pendejo. No, eres indie cuando tú tienes que hacer tu Kickstarter porque nadie te quiere imprimir, güey. Pero bueno. Ahí sí. El punto de todo esto es que entre estas series del DCU que salió se encuentra el Green Lantern Lost Army. Que ojo, lo anunciaron como ongoing. Ajá. De repente, así como dijeron, nos sacamos de dar cuenta que esto es una mierda. ¿Qué hacemos? O no vende. Córtalo. Así de sencillo. Si no vende, no lo he leído, no sé si sea mierda o no. No, yo tampoco, pues lo asumes, güey. Pero dices, esta mierda no está vendiendo como queríamos. Es una mierda. Punto. Comercial. Sí, sí, sí, es una mierda comercial. Comercialmente hablando. Comercialmente es una mierda que no servía. No sirve para los estándares que mira, Dios mío. Exactamente. Que no. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enteramos que pues la reducen a una miniserie de 6 números. Ok. A lo que el escritor voltea y dice, oigan, es que pues yo no sabía, a mí me dijeron que yo estaba en un ongoing, yo ya tenía un plano, yo ya sabía para dónde le iba a llevar, ya sabía cómo iban a interactuar los personajes, y de repente me dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues gracias por participar. Aquí se acaba tu ron. ¿Quién es el autor? No tengo idea y no me interesa. Pues una mierda, güey. Fue rápido. A ver, ahorita lo busco nada más para dar el dato accurate. El accurate, sí. Pero el punto... ¿No es Vendetti? No es Vendetti. El punto de todo esto no, es que... No, él no Vendetti. Es Venditti. Es Venditti. Ah, sí. Y no Vendetti. No, okay, y porque no Vendetti, lo Cortetti. Chico va a estar aquí toda la semana, gracias. No toda la semana, nada más me dan permiso aquí, güey. La barra está abierta. Pero bueno, el punto de todo esto es que él dice, ¿sabes qué? Ojalá me incluyan, o sea, no sé en dónde voy a acabar, ojalá esa historia la acabe en algún otro cómic, me inviten a participar. Por lo menos para decirles cuál era mi idea, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar, y me lleva a mí a la fabulosa conclusión de lo que les estoy comentando. Estás retacando el medio de cómics con personajes redundantes. B, que a nadie le importan. C, que no venden. D, que a lo mejor los primeros 4 números te pueden generar cierta expectativa porque son cosas que se presentan con una premisa cuasi interesante. Estoy hablando de las dos empresas de los Marvel. Los famosos pitches, ¿no? Que les tienen que hacer a los editores y que tienen que convencerlos de que es algo que pega, que va a vender, que va a ser un éxito. Y está fundamentado técnicamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente se están dando cuenta, vuelvo a lo mismo. Cuando lo comentaba con el Google. El autor es Colin Boone, que también ha hecho trabajo para Marvel y ahorita acaba de sacar algo para Image Comics. Pues ojalá y le vaya bien en Image, güey, porque... No, y en Image parece que tiene un título de terror por ahí que ahorita lo busco, que recibió buenas críticas en el primer número. Ok. Pero era como estábamos platicando con el Boogie, ¿para qué carajos quiero yo un cómic de Green Lantern? En ese entonces 3600 idiotas que hacían exactamente lo mismo, menos el güey que era ciego. Un Green Lantern ciego. Entonces, ¿cómo le explicas el concepto verde a un ciego? Es la historia de la campanita. Sí, de Moore, ¿no? Sí. Dices, bueno, pero pues, eso lo hizo interesante en ese número, nada más. Exactamente. Porque no da para más. Exactamente, no da para más. Porque al final del día, ¿qué es lo más que puedo hacer? Me puedo hacer una mezcolanza entre las personalidades de Guy Gardner, de Guy Gardner, de Jon Stewart, de Hal Jordan. Ha habido un buen cómic de Green Lantern Corps, no, como tal. O sea, que digas, realmente sí es un cómic de Green Lantern Corps, en un cómic girando alrededor de Kal Reiner, un cómic girando alrededor de... Lo más interesante que ha salido de... O sea, realmente hay un cómic que se puede llamar Green Lantern Corps, ¿sí me entiendes? Lo más interesante que ha salido de los Green Lantern Corps fue en el siniestro Corps Wars. Sí, estamos de acuerdo. Pero era parte de... Y te tenías que chutar el pinche multicrossover de 800 millones de números. No, que no fue tanto. El siniestro Corps Wars solo eran dos. Que estaba decente. Esos dos. Que te tenías que chutar los 20.000 números alrededor del estúpido crossover. ¿El crossover creo que duró 12? 13 números, güey. Pero en dos títulos nada más. ¿Y tres tie-ins? No, este no tiene tie-ins. ¿El de Cyborg? ¿El Sinestro Corps World? ¿Tiene el de Cyborg? El Cyborg, sí, El de Parallax. El de Parallax. Y el de... Y tiene otro. son tres. Es que tú tienes mi siniestro, con razón, ya no me acuerdo. Hasta que, recuerda que hasta que no haya un TP, no hay rescate, ese es el rescate. Si nada más porque me tenía yo la pierna rota y fuiste a recuperar tus, Origin o Wolverine, güey. Sí, más sí, rápido que tú. Lo estaba yo leyendo, lo estaba yo poniendo en eBay y llegaste tú, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que es en lo único. En alguna época cancelaron el título de Green Lantern, estamos hablando después de Crisis on Infinite Earths, ajá, cancelaron el título de Green Lantern y pusieron lo sustituyeron con el Green Lantern Corps. ¿Qué me interesaría lo cual ver fue a mí muy un estúpido, Green Lantern Corps? Lo cual fue muy estúpido. ¿Por qué? Porque fue cuando destruyeron la batería central y se cargó la muca a los Green Lantern Corps. Okay. ¿Y quién se quedó como personaje central del Green Lantern Corps? Hal Jordan, cuando ya no había unos Corps. Gracias. Entonces, básicamente, pues, dátole con el dedo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Para qué quiero un título como es Batwing, Batman Inc., Robin? We Are Robin, exactamente. Batman and Robin, Detective Comics, Batman, Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight. Son of the Batman. ¿Para qué quiero tanto mal? ¿Qué es lo que va a pasar? Que de repente, que es lo que estamos viendo, tienes que inventarte personajes sacados de la manga que no tienen una historia, no están en las raíces de la cultura comiqueril, por ponerlo de alguna manera muy jalada. Bastante. No están, o sea, no tienen la suficiente historia como para interesar a la banda. Y al final del día no puedes decir, ay, es que es un... Vamos a poner Kal Reiner. O sea, ay, güey, es nuevo, sí, güey, pero viene con el título de Green Lantern, ya tienes la premisa. Acá de repente volteas y dices, güey, en lugar de We Are Robin es We Are Batman, güey. O sea, todo se traduce a Batman Inc. Me estás pulverizando a un personaje. Lo único que estás haciendo, lo estás haciendo negro, para ser políticamente correcto. Ajá, lo estás haciendo nativo americano, lo estás haciendo, no sé, gay, británico, lo que quieras. Pero al final del día es el mismo personaje, güey. Uh-huh. O sea, es playo di playo, como dirías tu carnalito. Playo di playo. Sí. Es rapiñar. No, bueno, es otra cosa. Es que es un problema, mira. Cuando ves. Con Avengers, y es lo mismo con Avengers. Sí, pues es un título que tiene seis títulos prácticamente. Es Avengers, New Avengers, All New, Different Avengers. AIM, Mighty, Uncanny, Avengers. O sea, ese es güey. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estábamos comentando nosotros. Sí, ok, a lo mejor lo que vende y lo que los vuelve interesantes. Estoy hablando, no me importa la compañía, estoy hablando de los superhéroes en general, ajá, de las dos más grandes empresas. Al final del día, lo que te va a vender ya no es el superhéroe, es el escritor. Ajá, entonces, si tú eres Hickman Beach, ajá, y ves que Hickman tiene dos títulos de Avengers, ¿Cuáles títulos de Avengers vas a comprar? Pues los de Hickman. Claro, ajá. Es lo que yo hice. Exactamente. Y de repente te das cuenta que todos tienen que ver, güey. Dices, no, vais a la chingada, honestamente. Estamos hablando de miniseries como un Batman y como un... Batman and Robin Eternal. Ajá. Sam Simpson, o sea, más gay no se puede ver eso. Pero bueno, estamos hablando del Captain America, güey. Cómprenlo para que vean. Sí. Todo lo que... ¡Móntate, mi niño! Todo lo que llegaron a ver en este cómic que es Homage. Recuerden quién inspiró a Bucky en la creación. Sí, él lo inspiró y dijo, yo necesito, I need my dick. Así dijo el Capitán América. Tú puedes ser un Dick Grayson, never a Dick Rider. Sí, pues ese es el problema, que los Marvelivers son Dick Riders. Ajá, de repente ves, y sí, o sea, ve, o sea, ven, te voy a enseñar a rasurarte, mi niño. O sea, ¿qué onda? Está mega gay eso. Pero bueno, el punto de todo esto, ajá, es que... Estamos viendo una redundancia de personajes. Estamos viendo personajes creados al vapor, honestamente. Pero ni siquiera hay, o sea, hay personas nuevos, ¿eh? O sea, créeme, ese es mi prerrogativa. O sea, yo cuando veo un Runaways, uh-huh, siempre lo pone como ejemplo, porque me encanta. ¿Por qué es el único que conoces, güey? No, es el único nuevo que tiene Marvel, güey. Me encanta, ¿no? Sacaron varios que no pegaron. Uh-huh. O sea, honestamente, es lo que yo siempre te he dicho, que sí trataron de innovar con nuevos personajes. Ahorita lo que está haciendo Marvel, pues está un Gwen Stacy como eso. No, es nuevo. No, o sea, es una adaptación de personajes y es un cambio de status quo. Es un twist. Es un twist. Uh-huh. O sea, porque realmente no lo considero como nuevos personajes. No, Livewires, otro proyecto que no pegó pa' ni madre, sí eran personajes así, más o menos. Y no pegaron. No pegan. Wey, pero vete, son experimentos, vete, por lo menos vete válidos, a DC, ¿sí me entiendes? Vete a DC con Scare Tactics. Por eso, pero son personajes. ¿Quién mamá de esos consejos? Pero son algo que tratas de hacer, ¿sí me entiendes? Es lo que te digo, no le quitaré el mérito. Ahorita realmente hay una poca... Se está volviendo como el medio del cine. De hacer Remakes, exactamente. Sí. O sea, en tiempos inmemoriales, viendo, cuando los escritores eran inteligentes, antes de la era oscura de los remakes. Pero bueno, el punto es todo eso. El punto es, de repente empiezan a ver, ay, es que esos no se vende como se vendían antes los cómics. Te voy a explicar una cosa, güey. Si un título como X-Men, el de Chris Claremont y Jim Lee, el número uno, el Adjectiveless X-Men, ¿sí?, que vendió 1,000,000 de copias en la primera semana y quién sabe cuántos números terminó vendiendo al final, etcétera, cinco etcétera. Millones. 5,000,000. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Creo que sí, por allá. Pero eso también no había tantos títulos, güey. Pero aparte eso es lo que las tiendas compraron. Que el público realmente comprara, no se compró todo eso. No claro, pero vaya. Fue cuando se empezó a hablar de la especulación. Pero es el récord, o sea, quieras que no, es como no, cuando dice... No, fue Spider-Man de McFarlane. No, el que más ha leído, el que más ha vendido en historia es el X-Men. Sí. Y no, el que más compraron las tiendas, como dice el Google. Sí. No sé, pero es el que tiene el récord como tal. Ahora, creo que ahí sí había devoluciones. En esa época no fue cuando empezaron a dejar de haber devoluciones. No, a raíz de eso no hay devoluciones. A raíz, exactamente. Y fue cuando empezó a salir el X-Factor con sus tarjetitas, que era, ah, te voy a dar el mismo número, con una misma bolsita, la misma portada, pero trae una tarjetita diferente. Pero mira, el chiste es que tenías, acuérdate que en ese entonces pues comprabas todas las portadas 5 más otras 2 aran y todo el desmadre, ¿no? Uh-huh. Que pura madre, y ahorita vale lo mismo que tiene de precio de salida porque pues, todo el mundo lo tiene. Y hasta menos, güey. Todo el mundo lo tiene, entonces no tiene también valor tener algo que todo el mundo tiene. Precisamente por eso mismo valen menos. Entonces, mi punto aquí es el mismo. Que de repente, y lo vimos en DC con el Justice League, que fue Justice League America, y después el Justice League Europe, después el Justice League Quarterly, y después el Justice League Antártica. Ajá, dices, wait, hold on, lo vimos en Avengers. Avengers East Coast, o Avengers, que era el título madre, Avengers West Coast, o West Coast Avengers. Qué buen título de Slot, por cierto, No me cambies el tema, puta attention. Ajá. Y después se cambia al Avengers Spotlight, o el solo Avengers, como que era. Era Avengers Spotlight ese en el número 18, algo así, cambia solo Avengers. Exactamente. Y se vuelve un título más bien de Hawkeye y sus amigos. Que al final del día eso fue, era el principio de Avengers West Coast. Correcto. Era de Hawkeye y sus amigos. Es que acuérdate que Hawkeye en West Coast es removido como líder después. Uh-huh. Y entra como nuevo líder de West Coast y que lo hace mierda, no él, sino los escritores. Sí. Que ahí sí es Andy Lanning, sí. So sorry. Pues bueno, y Dan Abnett, curiosamente, sí, pues bueno. Lo convierte en el First Works. Uh-huh. Y ahí era muy malo, echando a perder se aprende. Pero vuelvo a lo mismo. De hecho, güey, lo comentamos en alguna ocasión, ¿cuál era el chiste de comprar el solo Avengers? Ver cómo el US Agent rompió la madre a Hawkeye. Ese era todo el chiste. Que dejaste de verlo en el momento que sucedió en West Coast Avengers. Exactamente. Esa pelea en la playa no tiene más. Pero esa es buenísima. Es el solo Avengers. Es el solo Avengers, ¿sabes? Qué buena, sí. Pinche madre. Y lo dibuja Matt Ryan. Es que te voy a decir una cosa. No, Paul Ryan, perdón. No Matt Ryan, Paul Ryan. En esa época no me acuerdo porque venían en el cómic del Hombre Araña presente. Así los leí yo. Ajá, no, yo lo leí en inglés. Y entonces, ellos te metían la historia tal cual, ¿no? Ajá. Te la presentaron. Que de hecho fue de los primeros números que empezó a dibujar Paul Ryan. Y decías, güey, qué buen dibujo de este tipo. Pero bueno, el punto de todo esto... es la madriza, ¿no? O sea, no te vayas más lejos. Pero vuelvo a lo mismo. El punto de todo esto es que estamos viendo ese rapiñaje sobre los personajes ya conocidos. Superman. Action Comics, Superman, Man of Steel, Man of Tomorrow, Superman Quarterly, Kal-El. Supergirl, Superboy, Superboy and Legion. No la toques. Olvida. Eso no es. Tu mente no va hasta allá. Nunca lo oyó. El Iron Curtain del Time Trapper acaba de bloquear tu conocimiento al respecto, ¿ok? Pero bueno, inclusive ellos, que de hecho por la fortuna ahí es que de repente dijeron, creo que en ese título de Superman, que era Superboy and the Legion, creo que está vendiendo más la Legión que Superboy. Quitemos a Superboy. Perfecto, se quedó como Legion of Superheroes. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo estamos viendo. Green Lantern Corps, Green Lantern Quarterly, Sinestro, Guy Gardner, Red en su momento, exactamente. Atrocitos. Digo, Atrocitos, Lars, please. Lars, please, el Agent Orange. O sea, que técnicamente pues, es ver Gollum mal hecho. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En realidad,

fool. Pretend you never went to school. But still you're but still you never get it right. Cause when you've laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, you'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time, the Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Es el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Nosotros somos el equipo secuencial y te recordamos. Este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Rápidamente, y antes de seguir con nuestro tema y lo que quedamos de que les íbamos a explicar en el al final del bloque pasado, le quiero mandar un saludo a los Usual Suspects, en particular, así rápido de entrada, al buen Héctor Cabrera. Omar Cabrera. ¿Por qué? Porque ayer decidió que La Cueva del Nerd era una... lo que sabemos que es el programa del Grab, y él quería... Sí, gracias. Y él necesitaba información real, verídica y eficiente. Entonces preguntó, ¿dónde está el Nightboy? Compadre, estamos en el podcast que tienes que escuchar. Saludos a, obviamente, al buen Graf también de la Cueva del Nerd. Saludos a los Usual Suspects, ya saben, al buen Seth Nahum, al señor H. Ajá, que ya el Zico reveló. El Zico ya reveló su identidad secreta, que es el señor Buitrón. Está Rodrigo Díaz, está Tom Deraz, está... ¿Quién más anda ahí? Por ahí andaba el Vertebreaker, estaba... Ya lo mencioné. Está la niña nueva Sonia... ¿Cómo se llama? Sonia, rápido. Tú sabes quién eres. Creo que eres la única mujer en la página de Facebook, mija. Pero no, bueno. No, es cierto. Pero es la más reciente. Eso sí. Es la más reciente. Nueva nuevecita de Nuevo Holandia. Algo así por el estilo. Que no es nueva en el medio, pero bueno. Algo así por el estilo, pero bueno. Rápidamente, continuando con todos estos anuncios parroquiales, una felicitación a la buena Dalisa Zárate por integrarse. No sé si es darle el pésame o felicitarla, no pero sé. Bueno, se acaba de integrar al podcast de Los Hijos de la Medianoche. O sea, ¿ya tienen una parte pensante? Ya tienen dos. Y hay una que canta Banana todavía, pero pues es a la que mandan a verificar los datos a internet. En fin, pues felicidades a los Hijos de la Medianoche, qué bueno que tienen un nuevo integrante. Oye, Dalisa, por cierto, algo muy interesante que hay que alabarle es que no se va por el camino fácil nunca. No sé si es alabárselo o decirle, mija, haz algo comercial. No, pero es congruente. Es congruente y curiosamente hace un cómic... protagonizado por mujeres, curiosamente. Ajá, sí. Pero de un deporte netamente de hombres. Sí, pero no es softball. No es softball, es para viejas. Sí, no es para viejas. Güey, alguna vez he intentado jugar bateale. Pero hace un cómic de béisbol. Muy bien hecho, impresionantemente bien documentado. Con datos correctos. 100% accurate. Así. Ella sí es fan del béisbol y se nota. Sí, 100% accurate. Impresionante. ¿Y estamos hablando de Traveling Sears? Ajá, es correcto. Echen un ojo, participen en su Kickstarter. Neta, vale mucho la pena, no se van a arrepentir. Es de esas cosas que dicen thumbs up, ¿eh? Felicidades a la buena Dalisa, apoyen su proyecto honestamente, búsquenlo. Tiene un Kickstarter y vale, vale la pena, repito. Dalisa, deja hablar, por favor, a los hijos. No, es que está bien, ¿no? ¿Está bien? Bueno, a Manu, deja participar, Manu. El otro güey sí, mándalo a buscar datos en internet. Pero bueno, pues, lo único que ni eso sabe hacer bien el güey. Pero bueno, el punto de esto es que les estábamos comentando al final del bloque anterior. Mi carnalito hizo una referencia muy cierta y tienes la boca retacada de su razón, compadre. No, de su razón. Por eso, sí, de tu jamás razón. Jamás de alguien más. Estaba yo hablando de usted. El punto de todo esto es que él comentaba que Dan Slott sacaba un número al año de... ¿qué era? ¿Cómo se llamaba el título? ¿Que eran los Great Lake Avengers? Great Lake Avengers, en sus distintas encarnaciones, el cual era un evento anual que mataba anualmente a Grasshopper. Que es la cosa más chingona, porque como lo iba a matar, el Kenny, el es Kenny, el Kenny de los Avengers. De los Avengers. No, el cómic del el Kenny del universo Marvel, yo lo pondría. Porque el Kenny de los Avengers, desde que lo agarró Bendis, es Hawkeye. Y más ahorita, güey. Pero bueno. Entonces, pero eso, en eso tienes toda la razón. Nosotros estábamos mencionando previamente que estaba el cómic de Larsiflis, de Agent Orange. Es un buen ejemplo de que sí estuvo bueno. Hazle un evento, que lo espere la gente. El de Santa Claus, güey, que ahí fue el pick de ese personaje. Es más divertido que un anual. Cosa que por mucho, güey. Los anuales siempre están probando que venden menos, por eso dejaron de salir. Uh-huh. Ahorita tratan de volverlo a poner. Los ponen en los títulos que venden porque dicen, bueno, si Batman vende 100, pues si vende 80 es buena venta, güey. Vende más que los 40 del otro título spin-off. Okay, bueno. Entonces, pero fuera de eso, los anuales era... Hay que remontarnos cuando salen, o sea, prácticamente son 80 también, ¿verdad? A finales de los 70. ¿70 todavía? Finales de los 70, okay. 79. 80. Pero esos eran anuales normales. Después se les ocurre la grandiosa idea de hacerlos había eventos. Había muy buenos anuales. Por ejemplo, el de Batman era muy buen anual porque eran... no tenían que ver con los títulos, pero eran historias interesantes por los mismos escritores del título. Ahí sí valía la pena. Estamos recordando la basura que fueron los 90 en cuestión de los anuales, por lo menos en Marvel. Ojo, eso no es nada contra Marvel. No, pero también hay otros muy malos en DC. Ah, no, sí, bueno. De hecho, hay muy pocos buenos, güey. Pero muy pocos. A lo que me refiero es que empezaron con ese, porque fue Marvel el que empezó a poner el mal ejemplo. Es correcto, ahí sí no voy a defenderlo. No, jamás. Sí, no. Es de que hay que. Además, por ahí tenemos un artículo, ¿no? De algunos de los anuales. Exactamente. En el número que no salió. Ah, ¿en el 2? No. Ah, ¿en el número que no salió? En el 5, sí, en el 5. ¿Seríamos capaces de corromper algo? Porque si lo hacemos, somos tan huevones que no hemos hecho nada nuevo y no queremos hacer nada nuevo. Déjenme lo pienso y voy a ver si se los pongo. Lo vamos a hacer anual. Les vamos a poner su post anual, güey. Secuencial va a ser una revista anual, güey. Lo hemos decidido. Para que la esperen. Exactamente. El punto de todo eso es que Marvel... ¡Qué buena idea! Sí, Marvel fue el que empezó a poner el mal ejemplo, güey. ¿Por qué? Porque los anuales los empezó a convertir en crossovers. Estábamos haciendo memoria que uno de los más populares fue de los títulos de Avengers, el Citizen Kane. Citizen Kane, claro, es Captain America. Que fue una basura. Sí, que fue una basura de anual, güey. Sí. De anuales, porque no voy a decir que sí. Aparte los anuales que te zambutían en un precio carísimo, con un chingo de historias que te valían madre. Con un personaje de que te valían madre. Y 7 páginas de historia central que eran malas casi siempre. Y el dibujo era patético, porque recordamos que los anuales era donde los dibujantes invitados que no les dan chamba era y así, te vamos a probar, güey, a ver si pegas. Como fue en su momento los de DC después de Zero Hour, el Year One. Ajá. De ahí salió Greg Land. Y el anual de Teen Titans, que ya desconozaba Arsenal, Mirage, Green Lantern, es todo eso. Es malísimo, ¿no? Ese, el de One Year, el Year One. El de Year One de la serie de anuales de DC. Okay. Hay el de Teen Titans, el de Titans, New Titans, es malísimo. No, pero hay uno, ¿no? Que eran en anuales. El de... Que hasta hiciste una reseña. Eso ya es un evento. Invasion. Invasion. Es anuales, ¿no? No, ese es Armageddon 2001. Ah, Armageddon, exactamente. Y son malísimos. Exactamente. Esa es la que me... Y Armageddon. Bloodlines, güey. Con todo su... volvemos a lo mismo. Vamos a crear nuevos personajes para vender más. Güey, te tuviste que chutar un número, el alfa, el omega, bueno, el 1 y el 2, porque así eran DC, de Bloodlines. Luego era Blood Ties, Blood Strike, que eran 3 etapas de los anuales. Ajá. Entonces tenías que chutarte las 3 etapas terminabas comprando 32 cómics que te importaban pa' tres madres, que te generaban más personajes, que te terminaron importando tres veces más madres. Ajá. ¿Por qué? Porque de ahí salió el gran grupo conocido como New Blood. Ah, bien, que el único personaje que realmente pegó en New Blood no era de esa serie. Jade era la líder de ese equipo. O sea, gracias. Ajá, como terminó siendo en Outsiders cuando escribía el tarado este de Jude Winnick. Ajá. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que si no tienes un personaje reconocido... Yo creo que es la manera de explotarlo, o en minis o en anuales, haciendo buenas chambas. Buenas chambas, que se vuelva un evento esperado. Ahora, no saques los anuales, hijo de su madre. Sí. Matrátate, güey. Matanga. De cierta manera, que lo esperes. Uh-huh. Y no saques todos los anuales en diciembre, güey, porque ver una mesa retacada con la línea normal y con 20 anuales, no... Pero si dices, oye, güey, este mes sale el anual de Great Lake Avengers, sí, güey, lo quiero. Uh-huh. Oye, que sigues un anual, ¿de quién? De Deadpool. Oye, lo quiero, güey. Exactamente. Ahora, o sea, algo que sea esperado. De Squirrel Girl, va, güey. ¿Sí me entiendes? Curiosamente, Squirrel Girl es un personaje que funciona muy bien en esa situación. ¡Claro! Yo recuerdo que en DC lo que hacían era los 80 Page Giants. Y eran, te decían, son cinco historias, güey. Te voy a decir, ya me acordé. Y eso lo hice de... El primer anual, que no es tan malo, el que crea todos los anuales, uh-huh, es de Evolutionary War. Que no es nada, no es tan mala, uh-huh, en comparación de los otros. De ahí dicen, Atlantis fue Attack. Ese también es pasable. Uh-huh. Pero digamos que es... En base a eso, dices, güey, y terminas haciendo unas reverendas pinches basuras. Sí. Y después dices, en lugar de hacer un evento, porque eran nada más en ciertos cómics, luego, en la línea de Spider-Man, ahí te va, y con tarjetitas, uh-huh, y la madre, y los nuevos personajes que a nadie le interesaron, Cardiac, de hecho, sale de ahí. Bantam. No, no, pero... Ah, ¿verdad, güey? Sí, ese es de Marvel. Sí, ande, claro, chútensela. Sí. Es de Night Treasure, ¿no? No, es de X-Men. Bantam salió en los anuales. Sí, cierto, malísimo, un vampiro. No, un boxeador, güey. Puta, sí tengo la carta, es mala como la chingada, güey. ¿A quién se le ocurrió? La Marvel. Ah, la casa de las ideas. ¿A Don Falco? No, a Jim Lee. Que ya lo tenemos también nosotros. No, okay. Creo que en ese estaba Shooter, en ese tiempo estaba. Miren, Shooter. Ahí les va, porque encontré una muy buena página y mi mente no va para más. Uh-huh. Evolutionary War es sale en 88. Uh-huh. Luego, en 89, es Atlantis Attacks, ajá, que son los dos primeros. Y es bueno Atlantis Attack, ¿eh? 90, Days of Future Present. Puta, y luego viene el Future Day Yet to Be, ¿no? Espérate. Y luego viene Life Form, en ese mismo año. La neta, ni me acordaba, es The Punisher, Daredevil, Incredible Hulk y Silver Surfer. Wow. Los Defenders, güey. Bueno, en ese año ya salieron cuatro distintos. O sea, lo que le estoy diciendo es que en el 88 salen estos eventos y salen con cartas, Por sí, esa era la novedad nuevecita, innovativa, güey. Todos con tarjetitas. En 89 era Atlantis Attacks. Uh-huh. Pero nada más, o sea, salió uno por año. En el 90, bienvenido a los 90. Uh-huh. ¿Por qué son mierda los 90? Por cosas como estas. Empezando en 90, sale Days of Future Present con varios títulos. Lifeform, Spidey's Totally Tiny Adventure, uh-huh, que ese me parece que es lo de Psychoman, uh-huh, es correcto, que lo pusieron en el Hombre Araña, uh-huh, presenta, sí, ¿no? Sí, sí, es correcto. Luego The Terminus Factor. Wow. O sea, cuatro eventos, checaron. No, cuatro anuales. Cuatro eventos de anuales. Ajá, exactamente. En 91, Devon's Trucker Gambit, The Korvac Quest, Kings of Pain, Vibranium Vendetta y Subterranean Wars. Cinco. O sea, estás hablando que ya no son anuales, ya son eventos. ¿Por qué? Porque tenías que chutarte todos. Y eventos nada memorables. O sea, si alguien se acuerda, los felicito. Consíganse una vida. No, si alguien se acuerda, consíganse una vida. Bueno, no, porque los compraste. Algunas veces comprabas alguno, ¿no? Por la tarjetita, curiosamente. O sea, por lo que sea. Fíjate que yo me compré la serie de Shattershot, porque todas las portadas eran de Gimli. Bueno, exactamente. Que al final del día, 92 sale Shattershot. Que al final del día de eso se trataban los 90s. Es X-Men. De gimmicks. Es el X-Men, el New. Uh-huh. El X-Men normal. El X-Factor. Uh-huh. Y el X-Force 1. Ajá, uh-huh, exactamente. Luego, The Return of the Defenders en ese mismo año. Ya estamos en 92. Uh-huh. The System Bites. Ok. Assault on Armor City. Ese sí es conocido, curiosamente, sí, a pesar de que sale Darkhawk. Los Avengers West Coast y Iron Man, que, obviamente. Básicamente, ajá. Era cuando todos los Avengers traían su armadura, ¿no? Stream, que curiosamente solo es de Deadlock, güey. Es un anual de Deadlock. Ahí empiezan a ver que no pegaban tanto y dicen, pues dale, solo sonó a este cabrón. Sí. The Hero Killers. Y Citizen Kang. Qué malísima. Que es la última, yo creo, recordada, curiosamente, pero por mala. Que de hecho involucran también a Korvac, ¿no? Si no me equivoco. Tiene que ver, es un desmadre. Y Korvac, es un desmadre. Estamos hablando de Captain America, Mighty Thor, Fantastic Four y Avengers. En 93 dejan de salir los eventos. Y ya salen tal cual anuales de cada título, como si a alguien le interesara. Y ahí podemos decir que acaban, después dejan de salir, vuelven a salir, salen títulos nada más que venden, etc. Es la historia de los anuales en Marvel, por lo menos. No, y de ese no está muy difícil, no está muy lejos, porque recordemos le cuando... Le copia a Marvel los eventos y también los hacen igual de malos. Y es que lo peor del caso es que ni siquiera eran eventos, eran anuales. O sea, tenían el cinismo de decirte, güey, esto no es un evento, es una serie de anuales. Con historias que no tienen que ver en la continuidad, con dibujantes que nadie conoce, con escritores totalmente mediocres, pero con portadas de tus artistas favoritos. Y tómala, güey, va de retro. Y con una tarjetita de un personaje que nunca pegará. Y que no te importa, y que no te interesa, güey, así rápido. Entonces, vuelvo a lo mismo, ese es el problema. Lo que estamos viendo es una generación, y más a favor del punto que estoy diciendo, es la creación de personajes por la creación de personajes. Para expandir el mercado, para crear nuevos lectores, para generar ventas, para generar expectativas. Que al final del día, ¿alguno te genera alguna expectativa? De todo lo que comentamos, honestamente, banda, ¿algún título de los que acaba de mencionar mi carnalito de Marvel les llama la atención? ¿De todos esos? No. El que más medio pegó un rato fue Cardiac. Me acuerdo que sale en una Atlantis de esas. Atlantis Attack, güey. Porque tenía que ver con Fantastic Four. Y estaban todas las mujeres que eran los hijos de la serpiente también, que tocaba Avengers, güey. Sí, o sea, es un poco interesante. Pero fuera de eso... Y era novedoso. Exactamente. Es más bueno por lo novedoso, analizándolo históricamente. Exactamente. Se acabó. Sí. Todo eso viene de la mano, porque lo pusimos en las grandes sagas. Sí. De hecho, lo sacamos el de Evolutionary Wars, creo que en el número 3 de... De secuencial. ¿No? La difunta secuencial. En hiatus. En hiatus. Un hiatus bastante grande. Es un hiatus. No cuestiones el tiempo, es un hiatus. Punto. Dije, ok. Lapsus. Sí. Pero bueno, es como dices, o sea, ¿qué onda con tanto maldito título? Pero eso es en la vena de los éxitos de las maxi series que habían salido. Ahora, te lo voy a poner de esa manera. Algo más extremo todavía, y donde se los empezaron a ensartar hace como 7, 8 años, de una manera impresionante. 52. Ojo, no Countdown. No, 52. Que curiosamente es de la única. Pasa lo mismo. Es una serie que se piensa y es buena dentro de lo que cabe. Luego vienes y rapiñas tu misma idea. Me encanta. Y haces la mierda más grande que tu editor dice que tal cual. Les va a enseñar cómo se hace bien. No, se hubiera quedado con 52. 52 por lo menos. No, mames. O sea, Countdown te lo dijo. O sea, yo no tengo la mitad, la vendo. Baratas. Muy baratas, güey. Sí. Okay. Neta, se aceptan ofertas por inbox. pero eso es a lo que pago el envío. Sí. Pero es que ese es el problema, carnal, exactamente. O sea, en 52, ¿cuántos personajes que se supone que era para limpiar la continuidad? Porque venía después de... venía previo a Infinite Crisis. Era para limpiar la continuidad. Después de Infinite Crisis, tienes toda la razón. Salen las cuatro series de cuatro números. Previo a Infinite Crisis, sale Infinite Crisis y después viene 52 como colación. Es correcto. De ahí lo único que vale la pena, e insisto, el gran editor Stephen Walker, que no protege DC Comics y lo deja ir a Marvel, y agarra al Spider-Man y lo vuelve a convertir en un éxito de ventas. Qué bueno. Digo, son por son. Eso fue un... Me da gusto por Spider-Man, güey. La neta. O sea, honestamente, que no lo cuidaron. No, honestamente, hasta como fan de DC, lo agradeces. ¿Por qué? Porque un personaje que no debe faltar en los racks, lo compres o no lo compres. Es Spider-Man. Igual Superman, igual Batman, o sea... Superman ya lo estoy pensando, pero bueno. Pero bueno, el punto de todo esto es ese. En realidad, piénsenle 3 segunditos. ¿Qué prefieren? O sea, yo sé que la gente de las tiendas de cómics me va a odiar, pero al final del día de ese nunca me va a hacer caso. Deberían, idiotas. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener la capacidad para comprarse 3 títulos importantes? Batman, Ajá. Así de rápido. Batman, Detective Comics, Batman and Robin. Supongando que fueran los tres principales. ¿O prefieren ustedes no poderse comprar un Batman and Robin Eternal, Batman Eternal, Batwing, Catwoman, Detective Comics, Batman? Catwoman, por cierto, es de los títulos que anuncian cambio creativo, no, sí, lo cancelaron. Pero anda muy mal en ventas. Curiosamente, la crítica ha alabado a la escritora, esa escritora. Uh-huh. Y la trata muy bien la crítica. O sea, inclusive dicen que es lo mejor que ha salido desde Brubaker, uh-huh, en Catwoman. No sé qué tanto, yo no lo he leído. Tanto así que ya pusieron a Frank Thierry ahora en... Y Frank Thierry, la verdad, a mí se me hace bastante mediocre como escritor. Bueno, cumplidor. Es sólido. No es espectacular. No, es sólido. Es escritor por muchos años de Wolverine. Uh-huh. Escritor por muchos años de varios títulos, sí, ¿no? Varios. Es un Igual, el más sobresaliente es Wolverine. Wolverine, ajá, efectivamente. Y lo sobrevivió, lo cual lo vuelve, no espectacular, pero un escritor sólido. Ajá. Curiosamente. Entonces, pero vuelvo a lo mismo. O sea, date cuenta de lo que está pasando. En el momento que tú estás haciendo todos estos cambios, no es porque toda tu línea esté funcionando. Que obviamente la banda va a decir, no, es que ve Marvel y uy, son la reata en papas. Güey, está la novedad nuevecita innovativa, Secret Wars. Ajá, hay que ver qué es lo que va a pasar con la cantidad estúpida. Y perdón, lo digo, porque ya Marvel lo vivió en un tiempo, DC lo vivió casi al parejo. Es una cantidad de títulos aberrantes. Yo me acuerdo, en esos entonces, mediados de los noventas, yo sé que tú ahorita, por la cantidad que se ha aumentado, veíamos, yo me llevaba 35 títulos. Yo alguna vez me llevé 50 títulos. Pero, güey, estás hablando de 35 títulos al mes, güey. Curiosamente, ahora me llevo 20 y gasto lo mismo. Exactamente. Y al rato te vas a llevar 10 y te vas a gastar lo mismo. Se llama inflación. Así es, de cabrón está. Lo que estábamos hablando, antes era un poco más sencillo porque, uno, quitando la hasta paridad. 60. Muy bien, en suscripción. Sí, sí, sí. O sea, tomen en cuenta una cosa, mis queridos retarnets, y eso es muy importante, no lo pierdan de vista. Ajá. México y Latinoamérica, todos los países donde se distribuyen los cómics fuera de Estados Unidos no son el mercado que realmente les interesa. Que sí, les cae el varo y dice, ah, chido, gracias, bien, qué bueno, ¿no? Que se está vendiendo. El mercado doméstico es el realmente importante. Mira, yo me acuerdo. Importante desde que la mitad de ventas, por ejemplo, las películas son de ahí. Uh-huh. Es bueno, porque es tu principal, es el que más tienes que cuidar. Exactamente. Ahora, ¿te interesa la otra mitad de lana? Sí, claro, pero es entre todos los demás países. Exactamente. Pero ahora, otra cosa importante. Los cómics llegaban a valer, yo recuerdo, de lo que yo ya compraba, ajá, eran cómics de 95 centavos, güey. Estoy hablando del Dead in the Family. No, 95. 95, tan pinche. El Dead in the Family era de 95 centavos. No, yo empecé ¿Ese a comprar. Era uno, yo no, yo empecé el a comprar. El número 3 fue de 95. En el, yo, en Marvel, un dólar. Dólar 25, me acuerdo perfectamente de esos. Luego de ahí subió a 1.75, 1.95. DC estaba en 1.75, ahí era más caro. Ajá. DC. Luego empareja Marvel, luego Marvel sube, se va a 2, que dura una madre, y se va a 2.25 de inmediato, uh-huh, que duraron añales en 2.25. DC lo justificaba 250, de una manera muy estúpida. 275, que decía, que no dura y se van a 2.99. DC lo justificaba de una manera muy estúpida. DC decía, te voy a dar la serie regular que te cuesta 1.25 o 95 centavos, dependiendo, 75, 95 o 1.25, o puedes comprar la versión Baxter, que era un papel más chingón, una portada diferente, etcétera, etcétera, o historias también que eran diferentes, pero ya eran títulos de 1.75, 1.95, 2.20, cosas así por el estilo. Entonces sí, era una vil ensartada. Pero no causaba tanto escozor en la cartera. ¿Por qué? Porque no había tantos títulos. Ajá, no había tantos títulos. A mí no me importa leer a los... Digo, en ese entonces yo leía bastante Marvel. Nunca me interesó leer a los nuevos guarros. Fíjate que a mí me causaba interés, ¿nie? Pero ñe. O sea, lo seguías. Bueno. El Prince No More. A mí que me interesaba, pinche compañía ecológica. Como si no tuviera uno ya suficiente con los correos de Greenpeace, carajo. Ajá. Es que Greenpeace no era lo que era ahorita. No, antes era de veras. Ya un poquito más engorroso, pero sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos títulos y no bajan los precios. Muchos títulos incrementan los precios. Los anuales eran de $4, si me acuerdo. Con 2.25. ¿2.25? 2.50. 2.50 los anuales, que eran de 80 páginas. O sea, for crying out loud. También acuérdate que existe el 80 page monster. Sí, el Monster Edition, etc. Ya, llámalo como quieras, al final del día era el formato de anual. Pero te la zambutían con algo que no querías. O sea, no, te la zambuten si lo quieres comprar. El anual sí no es como tu número cero, Marveliver, que tome su white. Te dejaron ir el blanco, carnal. Y en cero. En cero. Y aparte, pues, les aplaudí, cabrón. Sí, sí, sí. Les dice las gracias, güey. Y vas por más. Pero bueno, pero vale la pena. Para ti. Bonito. ¿Valió la pena para ti? ¿Fue tan bueno para ti como para ellos? No, para ellos fue mejor. ¿Quieres un cigarrito? O se los paso a ellos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto, insisto. Piénsenlo bien. Por eso, en lugar de estarse quejando. Y en lugar de estarse berreando como niñas de que es que Marvel es mejor que DC, es que DC es mejor que Marvel, niña. En realidad pónganse a ver cuántos títulos valen la pena. No por el escritor, por los personajes. Algo que yo platicaba con el buen Capi Frío hace una semana aproximadamente, era que lo importante o lo interesante de los títulos como Avengers, como Justice League, como, no sé, ¿qué otro había en ese entonces? No, pues que eran los dos títulos, los Fantastic Four, ¿no? Que grupo, títulos de equipo. No era, ajá, no la el escritor, no era el dibujante. Eran los personajes que a mí me interesaban, que me llamaban la atención para ver. Platicando con mi carnalito Zico, en algún momento comentábamos la cuestión de los Essentials, ¿no? Me acabo de aventar el Essential 3, el Essential Volumen 3, por favor. El Essential Volumen 3, y qué es lo que pasa, que de repente estábamos viendo dibujos de Romita, señor, de Buscema, señor, de Barry Smith, ajá, que venía en un anual, y de hecho es de las últimas partes de la saga de Ultron, ajá, de la original. También de repente veíamos dibujos de Don Heck, que eran malísimos. Malísimos, o sea, hay dibujantes malos y pero Don Heck es un clásico. Don Heck es un clásico. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no cualquiera es el sustituto de Jack Kirby en varios títulos. Exactamente, pero la cuestión de todo esto, carnal, y a lo que voy es la siguiente. No lo comprabas por eso. No. Lo comprabas porque decías, güey, son los Avengers. Y estoy viendo que ya regresó, está Black Panther y ya regresó el Capi, ya, y está Iron Man y se va a madrear con Thor y va a aparecer The Vision y ya se están peleando otra vez contra Magneto y los gemelos, bueno, de Scarlet Witch y Quicksilver. Ya están del lado de Todd, ni siquiera de Magneto. Ajá. Ya, mira, se van a pelear con los X-Men. Eso era lo que te llamaba la atención. Ajá. Y obviamente estaba bien respaldado por una gran historia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Uh-huh. Que al final del día, insisto, es lo que debe de importar de los cómics. A mí no me importa el nombre de Venditti, no me importa el nombre de Grant Morrison, no me importa el nombre de Alan Moore. O sea, al final del día... Y lo hemos dicho, mientras mucha gente le iba durísimo a Alan Moore, dice, sí, güey, reconozco que es un muy buen escritor, que está muy bien documentado, que tiene muchos fundamentos para hacer buenas obras, que en realidad es un escritor, ¿ah?, de escuela, pero no tiene nada original. Nada original. Lo más cercano a algo original es V. Es lo más original. Lo más cercano a algo original. Punto. Ajá. Millar anda en algo así por el estilo. Su authority que es, ay, yo quiero ser mi Justice League Avengers y bien rudo. Sus ultimates es lo mismo. Técnicamente es Warren Ellis el creador, acuérdate. Ajá, sí. Pero Millar lo hace lo más pubertoso del planeta, güey. Bueno, pero yo te puedo decir, Kikas. Ajá. Ok, esa te la compro, porque si es original. Esa sí te la compro totalmente. Y es un puberto. Cañón, güey, cañón. Es la expresión de... ¿Qué quieres ser tu geek? Sí, eso me acuerdo perfectamente el programa este de los guardianes que tienen que quieren ser guardianes de su colonia, uh-huh, y todo el desmadre que dice, pinche güey, te van a matar. Ya, hasta que no te maten, güey, sí, pero hasta que van. Salga un pinche saltante de veras, pendejo. Que te salga un pinche desquiciado como Clarky, güey. Ya es que infunde miedo a mi carnal, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es ese, güey. El punto de todo esto es que realmente pónganse a ver por qué están comprando los cómics. ¿Qué les interesa? ¿El personaje? O el nombre del escritor. Claro. Que ojo, es válido, ¿eh? Yo conozco mucha gente que, digo, yo no lo hago, pero si veo algo de George Pérez, pues le echo un ojo. Ya, si lo leo y digo, ah, no, está muy malito. Pues lo podrá dibujar la princesa del poder, que es Phil Jiménez, lo podrá dibujar el dios, que es George Pérez, pero si la historia no me convence, no la compro. Puedo ver algo de Kurt Busiek. Ajá. fuera de Astro City y un run de Avengers. Pero sí hay otras cosas de llegó un momento en Avengers que, como la creación del gran triatlón, que dices, güey, ¿qué basura es esto? A mí no me importa que sea Busiek, vete al carajo. Pero eso que... no lo demerita su gran rol. No, pero aportar a huevo. Bueno, es que también eso es lo que pasa. ¿Quieres trascender? ¿Sabes qué? Ahora te voy a decir, y esta es una apuesta que yo hago basado en lo comercial. Los escritores cada vez te van a aportar menos personajes originales a esto porque los van a hacer ellos para independientes, para poderlos explotar ellos. Exactamente. Pues, entonces créeme que la creación, por lo menos, de personajes que vayan a trascender va a ser mínima. Uno, porque los que realmente les interesan los van a hacer por su lado. Y dos, definitivamente, por lo mismo, por no darle a estos grandes corporativos, no me interesa, mejor te escribo tu personaje que me estás pagando por hacerlo. Sí, quiero mis regalías. Te lo voy a poner así de rápido. ¿Quieres saber en qué momento se vio una sobreexplotación absurda de personajes? JSA, Thy Kingdom Come. Thy Kingdom, sí. Por eso el segundo volumen, por más que lo quieran defender, es una mierda. No, Kingdom Come. No. Es The Kingdom, que fue escrito por Robinson. Ah, bueno, estás diciendo eso, no, pero Justice Society yo hago también. En el reboot que tiene el título, ya con otra vez con Jeff Jones, que lo escribió perfectamente. Acaba en ese entonces Paul Levitz con cuatro números bastante malos. Chapísimas, Gentleman Ghost. Sí, muy malísimos. Así, oyeron bien, lo dije así, muy malísimos. Muy malísimos. Que dices, puta, qué manera de joder los últimos cuatro números del título. ¿Por qué no lo cancelaste? Ah, no, porque acabaron. Porque Paul Levitz quería escribir otra vez. No, sabemos pender. Sí, una. Y dos, porque dices, pues cuatro números, mientras sale la otra serie, no los voy a desperdiciar. Sí. Ok. Y viene, y la sobreexplotación es lo que digo. Entran todos los chavitos. Todo el Kingdom Come está ahí. Todo el Kingdom Come está ahí. Y puta, o sea, es excesivo. Way too much. Es sobreexplotación. Ahí empiezas, dices la Justice Society. Sí es eso, pero moderado. No es ver el jardín de niños, cabrón. O sea, no me interesa. Y me da risa porque toda la gente que se estuvo chutando un cómic que después se volvió dos. Sí, porque culmina en la separación y con los hijos en el otro cómic. Y nadie compró esa parte. No, pero me llama la atención porque toda la gente se ríe. Es que, bueno, es que la Legión son muchos superhéroes, ña. Sí, güey, toma, te chutaste dos títulos de JSA. O sea, ningando. Así rápido. No, yo no me lo chuté. Bueno, no, salió segundo, lo omití, güey. Pero es que tú eres una persona inteligente, carnal. Gracias, es lo que me refiere, pero bueno. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte, le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Es el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Vamos. El único podcast de análisis. También. Ah, eso es bonito. Ah, también. Hay muchos que dicen que en el análisis lo único que hacen son leer muchas notas del cigarro. Vamos y venimos. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is the Challenge of the Super Friends. Mama. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. They're gonna drive out the black element to make the galaxy quote unquote safe for white folks. And Jedi's the most insulting installment because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside we all wants to be white. Well, isn't that true? Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Políticamente incorrecto y, como bien citó mi carnalito en el bloque anterior, de análisis. Ajá, para que vean de qué lado más caliguana, porque yo era el cocodrilo. Analyze this, dije. Ok, el que lo entendió, poesía urbana, saludos a Don Bestia, como analyze this. Pero el punto de todo esto, estábamos comentando aquí previo a este bloque, en el corte, precisamente cómo de repente hasta las compañías independientes de este boom de creativos, de los Golden Boys, ¿no? Que eran en su tiempo un McFarlane, un Liefeld, un Jim Lee, escritores como Alan Moore, que no era nuevo, pero que no le daban permisos de hacer. Es como el embrollo este de James Bond. Ajá, es que, yo quiero que Tarantino, yo soy Tarantino, quiero hacer una película de James Bond. No, güey. Entonces voy a hacer mi propia versión de James Bond y le voy a poner otro nombre. Pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba en toda esta época de los Golden Boys? Ajá. Que de repente teníamos los títulos del idiota este de Liefeld. Ajá, sí. Es el Liefeld que en algún momento fue uno de los Golden Boys, de los que más vendían, cuando estaba en New Mutants y todo ese rollo. X-Force. Que sus títulos eran viles rip-off de los personajes de Marvel y de DC. Mr. Majesty, que es un maldito rip-off de Superman. ¿Cómo se llama el otro? Supreme, que era un rip-off de entre Superman y Mr. Miracle. Pero el cuate que era más evidente haciendo rip-off siempre fue Liefeld. Ay, no es cierto, güey. Si se notaba que eran los Teen Titans en el Home Team y los X-Men en el Away Team. No levantes falso, tan creativo que es ese güey. O sea, y lo peor del caso, la pena no es que ese güey lo haya hecho así. Oye, era Hawkeye, ¿verdad? Técnicamente no, el otro, ¿o no, era? Era Speedy. Era Speedy, porque es Titan. Era los Titans, exactamente. Ajá, eran los Titans. Y era el líder, ¿verdad? Ese cabrón. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? La pena. Nunca he leído un True Blood Green. Yo me compré el número uno. Con como un millón de pendejos. Exactamente. Hicimos, güey. ¿Por qué? Porque eran los 90, güey. Yo le compré el de Wildcat. Ajá. Yo también. Pero tengo el Trilogy. Por lo menos el dibujo era más bonito, güey. El Trilogy y por Jay Lee. Uh-huh. Ese es el Trilogy, fue Jay Lee el que lo dibujó. Y estaba interesante. Sí, está bonito, portadas cromadas, ya sabes. Sí, no, sí, bienvenido a los 90. Pero el problema es eso. El problema no es la pena. No es decir, ay, pinche Liefeld. No, ese güey lo hizo. Pena nosotros que lo compramos, güey. ¿Estás de acuerdo, no? Ahora, bueno, es que acuérdate que en ese momento no pelaban a los escritores, o sea, lo importante no, era... Es que no eran, lo hacían los dibujantes, güey. Güey, es más, tan no pelaban que decían, cualquier pendejo escribe. Y McFarlane escribió. Y Liefeld escribió. Y Liefeld escribió. Y ¿cómo se llamaba el filipino? Portacio quiso escribir y nada más hizo un número en 5 años. Es que después hermano, otro, no, y no, salió Wentworth 2, creo que 5 años después, y no volvió a salir. Es que otro. No, es que ahí no fue por. Bueno, entre muchas otras razones, ahí sí lo voy a defender. Su hermano estaba muy enfermo y el güey era el que le estaba haciendo el paro, ¿eh? Entonces, él sí tenía pretextos. Sí, Portacio sí tenía justificación. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, ese es el problema. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente eran los 90s y estábamos así. No veíamos la tormenta que se avecinaba. Ajá. Que era de que, ay, es que siempre es lo mismo. Sí, pues te voy a dar lo mismo, pero con otro nombre, güey. Y ahí van diciendo, ay, sí, queremos eso. Y hay gente que todavía llora y chilla y pide a gritos que regrese Youngblood. Que de hecho está Blood Force, que en Image, que ya va a volver a salir. Ajá. Con los mismos personajes, nada más viejos, ya más raspadones, así como más edgy. una onda así por el estilo. Pero si te das cuenta, en Marvel y DC no están haciendo nada diferente, güey. La diferencia es que por lo menos acá puedes decir, es que estos son los originales, güey. Uh-huh. Sí, claro. ¿Cómo se llama el equipo este que donde va a salir Galactus, que sale del nuevo título de Marvel, güey? Que es el que dijiste que te causa interés, sí, por lo mismo. Exactamente. Ay, se me está yendo. Que va a salir que América Chávez y Miss América Chávez. Que va a salir Galactus, va a salir este. Que curiosamente me agrada el personaje de Miss América Chávez. Uh-huh. Y eso que tiene agenda, completamente. No, se notó. No, güey. No, pero espérate. ¿Cómo crees? Pero es un personaje nuevo. Okay. Que es lo que decimos. Ajá. O sea, no fue de. Ay, voy a agarrar y voy a ripear o lo voy a hacer la reinterpretación, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, era, pero ¿sabes qué? Todo el tiempo te estuve engañando y ahora es esto. Como no. ¿Sabes un personaje que a mí se me hizo muy interesante? Con todo y que fue un Bill Ripoff del M2, que era el Marvel Universe alterno, American Dream. M2, ¿no? M2. ¿Es de Desfalco? Ajá, es de Desfalco. Que ahí donde sale Thunderstrike, que ya es el hijo. Donde sale American Dream, que supone que es la hija del Capitán América. No, más bien se me hace que es el Capitán América en su verdadera identidad. Pero bueno, que sale Juggernaut, que no es Kane Marco. ¿Ah? Eso se me hace interesante, porque ¿sabes qué? Son nuestros personajes. Y estoy hablándote de un universo alterno. Punto, vámonos. Sin tanta bronca. Ajá. Que pegó o no pegó, que hay títulos que no pegaron, va. Pero por lo menos son 3 segundos más honestos, güey. ¿Estás de acuerdo? No que así de repente. Cosas buenas, nuevas, novedosas y innovativas. ¿Tú qué tanto defiendes a Runaways? Yo le voy a poner Sandman. Sí, claro. Y fue un exitazo. Claro, estás hablando muchos años antes, güey. Muchos, muchos años antes. Y aún así, ¿qué? Pegó. No era tan novedoso e innovativo, porque Sandman sí existía, papá. Ah, sí. Nada más hizo una reinterpretación con Morpheus. Es un personaje diferente, el mismo pero nombre. Pero tan existía que es un homage. Y en el mismo cómic hace homage al Sandman original. Y también hace un homage al Sandman de Kirby. Claro. Ya lo practicamos la semana pasada, que era Hector Hall, ¿verdad? Que en Hector Hall, escuchen el programa la semana pasada, no lo voy a volver a decir. Pero vuelvo a lo mismo. No es la manera en que subamos el rating de la descarga del capítulo, güey. Vayan a leer, vayan a escuchar. Escúchenlo, así, rápido. No se compliquen la vida. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué hay ahora? Dime, de lo que hay ahorita, ¿qué es lo que consideras realmente como novedoso? O sea, hay pocas cosas. Mira, me encanta, por ejemplo, Batgirl fue algo interesante. Pero no es un Spider-Man es algo interesante. Sí, sí me entiendes, o sea, que es dentro de esto. Y después dices, ay, me pegó, voy a hacer 20,000 iguales. No, mouse, Mickey, se acaba la creatividad, te la ripeas y te la acabas. ¿Qué y te llevas Marvel? De corbata al mismo título que estás tratando los homage. Sí. ¿Qué, o sea, y que lo estamos platicando la semana pasada. ¿Qué hizo Marvel después de así como, ah, mira, pegó Batgirl? Hicieron dos cosas que a mi gusto se me hace el Batgirl, güey, ¿no? O sea, es Hellcat. Hellcat. ¿Y no hicieron lo mismo con el cambio de traje de Spider-Woman? Sí, es lo mismo. Y es pero hay imbecilidades que se juntan de repente. Que, Milo Manara y prostituyó el traje. Y quedó embarazada, güey. Quedó embarazada por el cliente. Bueno, ya se fue un chiste de un programa que pusimos. Un meme que estaba. Pero. Efectivamente, es por eso, le modernizan el traje cuando no necesitaba. Uno de los mejores trajes que ha existido, probablemente. Es una mierda, honestamente. Ahora, no, aquí somos grandes fanses de Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Lo mismo, no tienes razón de que haber cambiado de traje. No, de que ya esté en el presente, trabaje para Peter Parker. Es que todos van a trabajar para Peter Parker. Todos menos Mary Jane. Se cambió con la competencia, con el otro magnate. Nada mensa, güey. Tony Stark. Así como dice, por lo menos yo sé que no va a estar cuidado, sufriendo. Cuidado, Peter. Ese güey sí se truena las pelirrojas, ¿eh? Sí, se truena lo que se le ponga enfrente, cabrón. Chile Pepper. ¿Por qué crees que Thor siempre le hablaba de frente, güey? No vaya a ver un ponytail y diga, ¡ups! Sí, ¡sorry! Así como que, mira, pelo largo, rubio. Sí, cómo no, Hammer Time. Pues sí, honestamente. Pero ese es el problema. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está lo padre? ¿Dónde está el que digas, ay, este concepto? O sea, en lugar de continuar con el gran run que era Spider-Man 2099 en el futuro, Bueno, hay una razón. Evidentemente es Secret Wars. O sea, si lo quieres continuar, ya no hay cómo continuarlo, probablemente por lo que vaya a pasar. Hay que ver cómo queda el desenlace. Pero. ¿Y esto te justifica que modifiques así a un personaje? No sé qué tanto lo vayan a modificar. Pero el traje no lo hubieran tocado. Exacto. O sea, sí, totalmente. No chingues lo que ya está bien hecho. Si, ¿no? Si no está roto, no lo arregles. Sí, no lo chingues. Ahora, o sea, por parte de ese hay una cosa, curiosamente también del futuro, que tiene una divergencia interesante. Batman Beyond. Ok, sí. Batman Beyond ya no será Imagines. Batman Beyond es exactamente Spider-Man 2009. O sea, es el análogo completamente. Sí, sí, sí. A mí lo que me llama la atención es que ya no es Terry McGinnis. Terry McGinnis ya lo mataron. Ay, a ver. Sting Ray. Ya lo mataron. Lo mataron a ver, en Future Sense. A ver, por favor, es que yo no leo la competencia, por favor, buen Deceiver. Es una maravilla, resúmetelo, es lo mejor ellos, que... Resúmetelos a ellos, no, a mí no me lo resumen. Lo voy a hablar como buen Deceiver. Es una maravilla, es un cómic que va a cambiar el mundo, va a cambiar tu enfoque de los cómics y te va a decir la verdad. No, es cierto, es una basura. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, entendemos que Batman y Mr. Terrific crean una inteligencia artificial, algo muy parecido al Brother Eye, que tampoco se había visto nunca, güey, al proyecto OMAC. Terry McGinnis viaja al pasado para impedir la creación del proyecto OMAC, de Brother Eye, pero llega tarde y Brother Eye decide pues que el problema de la Tierra son los humanos, entonces decide acabar con ellos. Okay. Terry McGinnis, su misión era evitar la construcción de esa inteligencia matando a Mr. Terry. Le sale el tiro por la culata, muere Terry McGinnis, lo matan, ajá. Y pues se cumple el futuro de Future Sense. Que aquí es lo interesante. No es el futuro lineal de Tierra Cero. Es un futuro. Ajá. Y Terry McGinnis ya, en ese entonces ya estaba retirado. Bueno, estaba como que underground, cosas así por el estilo. Lo mandan al futuro y dice, bueno, alguien necesita tomar el manto de Batman. Ya no está McGinnis, pues lo voy a tomar yo. Y está interesante. Porque ya sabemos que no es el futuro después de Convergence. Ya sabemos que es uno de los muchos futuros posibles que se dieron a raíz de Convergence. Okay. Lo mejor es que ya el problema de los grandes... El gran problema... Es playo de playo. Sí, exactamente. Okay. Pero a diferencia de Spider-Man 2099, este va al futuro. Ok. En lugar de que del futuro regrese al tiempo actual. O sea, ¿es Warlord of Mars? Algo parecido. Ajá. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que de una u otra manera, uno de los grandes problemas que siempre hemos dicho que tienen los títulos que están basados en historias del futuro es que no sé por qué carajos todos los editores les dicen tienes que poner alguna referencia del pasado para que tenga una continuidad, bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que hacen ahorita en Batman Beyond? En el número 4 va a salir la armadura de Bat Bunny. Y se la va a poner. O sea, Terry McGinnis la va a usar. Porque le metieron a Madrid. No, que diga Tim Drake. Tim Drake el futuro, sí. Tienes toda la razón. No mames. ¿Para qué? Ese es el problema exactamente. O sea, ¿en serio creen que esto de Snyder va a perdurar? Pues, ¿hasta el futuro? En otra línea de temporal. Sí. Es en otro plano. En sci-fi, güey. Sí, no, claro. En sci-fi va a salir en USA Channel, cabrón. Y en las noches, a medianoche, güey. Venga tu chadre, como dices tú. Sí, sí, sí. Pero dices, bueno, o sea, pero eso, insisto, es el maldito problema que tienen todos los cómics que están basados en el futuro. Guardians of the Galaxy. ¿Cuál fue el problema de Guardians of the Galaxy? Que estaba el Major Victory. Sí. Que eres Vance Astrovic. Ah, Vance Astrovic, te vamos a mandar a una misión espacial. Las mejores historias de Guardians of the Galaxy han sucedido cuando él no está. Exactamente. Las mejores historias de la Legión, yo creo que han sucedido cuando Superman no está. Probablemente. Cuando Superboy no está, fuera de Great Darkness Superboy, Saga. Exactamente. Fuera de Great Darkness Saga, las mejores son cuando no está Superboy. Totalmente de acuerdo contigo. Las mejores historias de... Curiosamente, las mejores historias de Batman de futuro es cuando está Bruce Wayne, pero sentado en una silla coachando a... Exacto. O en su defecto, cuando estaba la comadre Brave Fogle escribiendo, bueno, dibujando, perdón, que era Dick Grayson el que estaba coachando a Tim Drake. A Tim Drake, ¿no es cierto? A Terry McGinnis, ahí también no lo mataban. Pero bueno, el punto de todo esto es que se pueden hacer cosas interesantes. Y no estoy en contra de que se hagan propuestas sobre cosas que ya existen. El problema para mí es cuando a fuerza tienen que generar 4, 5, 6, 7 títulos de la misma familia. ¿Sí me explico? Para mí es el problema. El problema de Avengers no son los Avengers. El problema de Avengers es West Coast Avengers, New Avengers, Illuminati Avengers. No hay Avengers. Problema cuando es un spin-off que está bien fundamentado. No miniseries por sacar de cuatro, güey. Miniseries, eventos especiales. Ajá. O sea, sacar 20 títulos del mismo, cansa el título. Te cansa la cartera, güey. Te cansa la cartera. Etc. Bueno, pero bueno, eso ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Ha habido eventos agradables. Mighty Avengers fue muy bueno en The Slot. De hecho, fue mejor que el original. Ha habido títulos que han sido mejor los spin-offs que el central en ciertos momentos. Te voy a poner de esta manera. Cuando estaba el Justice League of America, el Buajaja, que salió el... Que era Justice League International, viene Invasion, se separa de Invasion en Justice League of America y Justice League Europe. Uh-huh. No, Justice League of America. Justice League America y Justice League Europe. La gente leía más el Justice League Europe porque con todo que sí tenía cierto sentido del humor, era el título serio. Estás hablando de que estaba Captain Atom, Animal Man, The Flash, Metamorfo, Red Rocket. O sea, puro güey que decías, ¿qué pez con esto, güey? Mientras, obviamente, la alineación del Justice League America no era así como que la maravilla, ¿no? Estaban Fire, Ice, Guy Gardner... ¿Qué otro estaba? Mr. Miracle, Oberon, Blue Beetle, Buzzard Gold. Que por cierto, está Guggenheim dijo que está interesado. Está planeando la película de Buzzard Gold y Blue Beetle. No me digas nada. Yo no me digas nada. In Guggenheim we trust. Maybe I should treat you. No. In Guggenheim we trust. Así de rápido, fácil y sencillo. Miren, para que no digan que no hay, viene repartiendo amor nuestro carnalito Clarky. Y bueno, pues de esa manera ya creo que fue suficiente de decir de cómo estamos hasta la madre de creación de superhéroes a lo pendejo, de pulverización de personajes y de plagio y rapiña sobre los mismos. Pasando a otras cosas igual de interesantes, y aprovechando que ya está por acá nuestro carnalito Clarky, salió una noticia interesante en la semana, que bueno, de hecho el viernes de la semana pasada, con respecto a Bill Finger. Como todos sabemos y especulamos más de mil veces, es co-creador de Batman, que por desgracia... Y que siempre sabemos que puede ser un 75% probablemente. Sí, que la habilidad era... Por lo menos de lo que llegó a plasmarse, ¿no? Te voy a decir... Pero también, o sea, ya le agarramos cierta rabia a Bob Kane, pero... Pero por la falta de crédito que no le dan a Finger, es más bien por eso. Es más, y él siempre lo reconoció, ¿eh? Al final Bob Kane siempre dijo que tenía toda la razón, que Bill Finger era alguien que había quedado sin reconocimiento, siendo un muy importante... Factor de creación, ¿no?, en todos los elementos de Batman. Pero al final a Bob Kane no era un buen dibujante. ¿Este güey? Sí. Es que le traigo mi desprecio. Yo eso. Hay que darle también su justo crédito. Bob Kane no era muy buen dibujante. Era alguien que comúnmente en toda su era historia Jack como Kirby. Dibujante. O sea, honestamente. No, pero además era alguien que plagiaba otros cuadros. Pero que era una práctica también muy común en su tiempo, ¿eh? O sea, tampoco era él el único que lo hacía. O sea, no es el único sátrapa, desgraciado. Y la idea de Batman... Es el Alan Moore de la era dorada de los cómics. No, ahí sí, discúlpame, ese es un poquito más agresivo, Se fusiló al zorro, se fusiló el planeador de Da Vinci y todo eso. No es... Simplemente el Alan Moore de la época dorada sea el mismo Bill Finger. Es el escritor más prolífico y quien desarrolla el primer... podemos decir que quien desarrolla el género del cómic de superhéroes, quien da las primeras bases, es Bill Finger, y lo hace trabajando, porque no había nada detrás, o sea, no había en qué voltear a ver atrás. Es correcto. Y él era el escritor más prolífico que hay de género de superhéroes, de cómics, en la Golden Age, en los 40. Yo, de lo conocido, porque Bill Finger era, en muchos títulos, era todo un ghostwriter. O sea, hay muchas cosas a la mayoría, a diferencia de Will Eisner, a quien le reconocemos. Bueno, sí, pero Will Eisner es el género. La complejidad, exacto. Eso hizo perder mucho crédito a Bill Finger, porque Bill Finger era el escritor, No bailes, carnal, no bailes. ya me lo desconcentraste, no bailes. Porque Bill Finger era un escritor sin crédito y un escritor a destajo. Sí. Qué cabrón su vida, o sea, hay que ponerlo sobre. Es el Van Gogh, de cierta manera, de los cómics. Sí. O sea, más que un Jack Kirby. Y murió más en 1974, O sea, pero es el güey que no tuvo crédito ni escribiendo, ni desarrollando, ni post O sea, ni después de muerto. No, no. Es más, la nieta es la que va a recibir las regalías. La nieta, ¿no? Es una situación. El hijo de Bill Finger también tenía una situación ahí medio. No tenía una buena relación con su hijo. Me parece que su hijo termina siendo gay. No sé si se casa. Y después sale que es gay. Pero me parece que la única que va a recibir de la realidad muy, es muy esta niña, ¿no? Nada más. Bill Finger en sí tiene una vida muy trágica. Sí, muy, muy complicada. Y lo que es bueno es que, bueno, por lo menos su nombre ahora va a ser reconocido al lado del personaje con quien sin duda. Pero no, pero el comunicado, ojo, no sí, dice que es de Batman, ¿eh? Es del universo. Dicen del Batman. Universo. Pero, o sea que probablemente salga Batman by Bob Kane y probablemente te pongan Gotham City desarrollada por Finger o algún villano desarrollado por Finger. Probablemente, pero el hecho de que hayan llegado a un acuerdo en el que todas las historias de Batman, por lo menos en medios, tenga que llevar ese reconocimiento, solo Ana, ya es bastante. En el comunicado original nada más dice, van a empezar con la super serie de Gotham y Batman. Batman v Superman. Que ya aclararon, efectivamente, sí va a ser más historia de Batman, como lo dijimos, ¿verdad? Como debe ser. Como desde que era Superman 2 y el título se volvió Batman primero, sabíamos que iba a pasar. Superman 2 va a salir, güey. Que por eso siempre es mejor escuchar a la fuente. Y Zack Snyder, que sin duda al principio de la película dice, porque Superman ya lo desarrollamos, aquí hay que presentar. Y dice, y es un Batman distinto. No es el mismo de, no de, es Nolan, de ¿no? Nolan. Dice, entonces tengo que establecerlo. Dice, pero conforme avanza la historia, se va volviendo mucho más equilibrado en una historia de Batman y de Superman. Entonces, lo que sí declaró Ben Affleck es que el Batman que voy a interpretar está dañado. Está bastante ahora dañado. Ahora, el Batman de... El Batman que siempre hemos conocido sabemos que está algo dañado. No. El Batman, o sea... La idea de que el Batman de Frank Miller es el Batman y que debe ser un tipo verdaderamente psicótico, violento. Esa es una de mis... O sea, yo no creo que Batman... Y yo creo que Batman, si le quitas todas las virtudes, como lo hace Frank Miller en sus historias posteriores, porque aún en Dark Knight Returns tiene parte de sus virtudes Batman, pero posteriormente nos ha vendido la idea de que sí, es un personaje... Ya, lo que es DK2, lo que es el All-Star Batman and Robin. Sí, exacto. Eso, ¿no? Y probablemente vamos a ver qué pasa en Master Race. Y yo creo que por eso pusieron a... ¡Carísimo la serie! No, yo creo que por eso pusieron a Zarelo, ¿eh? Porque el año pasado... Sabemos que está enfermo, pero no sabemos qué tiene, porque sí. El año pasado en la Comic-Con se veía... Dañado. Era el cadáver de Frank Miller. Y no es tan viejo. Y Frank Miller no está ni escribiendo ni dibujando, seguramente. No, está ploteando. Porque yo creo que ya no tiene capacidades físicas. Totalmente. Se ve muy mal Frank Miller. ¿Qué tiene? Tiene una gran adicción al alcohol, las drogas y las putas. Así, en ese orden. Y eso lo declaró él. Mi problema es que tengo una gran adicción a las drogas, al alcohol y a las mujeres. Punto. Entonces, yo creo que también por eso le pusieron a Zarelo, güey. Para controlarlo. Que la risa, ya no viste el gag. Pero prácticamente, pues a Zarelo va a ser el que haga que salga a tiempo el cómic. Claro. El güey que tiene 7 años atrasado a Batman de Europa. Exacto. Pero bueno. Hay que ver. Fuera de eso, su Wonder Woman. Zarelo creo que es un muy buen escritor. Salió bueno. Su Wonder Woman es extraordinario. Exactamente. Su Batman no me gustó. No. Su Superman no me gustó. No, muy malo también. No, es Hit and Miss. Pero 100 Bullets sé que es... Nunca lo he leído, pero sé que es... El 100 Bullets. Sé que es extraordinario. Y su Wonder Woman fue extraordinario. Azarelo, curiosamente, también sabemos que tiene una serie buena para Marvel Max, que lo dijimos la semana pasada, que es el Cage. Sí, exactamente. Pero bueno, es Hit and Miss. Es un Warren Ellis de los cómics, ¿eh? Ajá. Sí. A mí me sin llegar muy... al tamaño de Warren Ellis, honestamente. Pero Warren Ellis no empezó con los tamaños que tiene ahorita, güey. No, o sea, definitivamente, pero Warren Ellis es un escritor profesional. Sí. No hay que perderlo de... Es columnista, o sea... Tiene escuela. Sí, tienes cuál. Es más... Azarelo es bueno, creo que tiene muy buenas sensibilidades para escribir esto. Es correcto. Pero lo que tú dices, de repente puede flojear. Se hace fuera de la banda de Mazinique, caray. Sí, puede flojear. Vamos a ver qué pasa. Puede ser o el que lo regule o el que de plano diga, pues vamos a hacer más mierda. Vas a hacerle un homenaje a Miller, también a lo mejor es pon todas las ideas de Miller. O sea, Miller al final su lugar en la historia ya lo tiene garantizado. Ahora, sí, o sea, Frank Miller siempre será un punto de referencia y siempre será un punto de adoración, sin importar si sus trabajos posteriores... Frank Miller crea prácticamente una era en los cómics. Claro. Sí. Él crea una era en los cómics, es lo que lo podemos llamar la era oscura, que le dicen bastante. The Dark Age. Él junto con Alan Moore. Con Alan Moore. Que... Y obviamente empezando, el papá viene siendo Danny O'Neill. Danny O'Neill. Danny O'Neill es Danny O'Neill, ¿no? No, Danny O'Neill es de, siembra la, las semillas, ¿no? No, Danny O'Neill es así como que el padre de la era socialmente consciente de los cómics. Pero hombres. Quien trae a Frank Miller O'Neill... a escribir es Danny O'Neill. No, y el que... Desde que es editor en Marvel, él le da a escribir... Exactamente, Daredevil. Sí, porque Daredevil lo iban a cancelar, era, nadie lo leía. Y por eso se lo da Danny O'Neill. Frank Miller era hijo de Danny O'Neill hasta que... terminaba mentándose la madre a la mitad de Dark Knight Returns. Okay. Que es cuando acaba... Quien lo acaba editando es... el partner de Neil Adams, su entintador. ¿Lee Burley? No. ¿Eh? Dick Giordano. No, Giordano no. ¿Sí? Dick Giordano. Sí, cuando lo hacen a él editor en... Dick Giordano, ¿no? De DC Comics. Él termina editando Dick Giordano, ¿no? Sí, claro. Tienes razón. Él es el que termina editando y termina porque el pleito entre Dennis O'Neill y Miller creo que había escalado, pero aún así O'Neill lo trae como escritor de año 1 para relanzar el título de Batman después de la crisis. Y ojo, ahora, tomando un poquito lo de Bill Finger, recordemos que para que lo que ayudó al reconocimiento creadores de Superman fue la película de Superman. Ajá. Yo digo que obviamente de ahí impulsados y picaditos también por habilidades. Ahora, mencionado, incluso había dicho, desde 1989 en la película de Tim Burton hubo una fuerte campaña y Warner Brothers siempre estuvo dispuesto a reconocerlo. Uh-huh. El problema, me supongo, la verdad no es con estoy... te voy a dar chance. Sí, quiero el 100%. No mames. No, o sea, siempre yo no sé si hay un problema con también el state de Bob Kane en el momento en el que no tengas una imposibilidad para compartir el crédito. Eso es lo que te digo. Yo estoy casi seguro por el anuncio. Tiene mucho dinero. Que le puedas dar unos cheques ahí, unos miles de dólares a la familia. Sobra, o sea, le sobra de dónde. Eso es lo que te digo. Yo estoy casi seguro. Es Batman. Yo estoy casi seguro que lo que vamos a ver, honestamente, vamos a seguir viendo Batman created by Bob Kane. Se acabó. Puede ser, and characters. Exactamente. By Bob Kane y Bill Finger. Eso es lo que creo que va a pasar. Pero Batman se jode. No va a estar basado en el trabajo de... Exactamente. Sí, puede ser, puede ser. Pero, puede ser, más pero por mira, por lo menos que le dé un reconocimiento. Pero vale la pena el reconocimiento. Está de plácemes el medio comiquero. Sí. Eso lo sabemos. Es un caso como Siegel, ¿no? Como la familia de Siegel, ¿no? Sí, es la que tuvo problemas. Jack Kirby, que empieza a tener también ya el reconocimiento. O sea, es que nos regodeamos, la verdad. Sí, se llama justicia y decencia. Exactamente. Sí. Antes que nada, esos son los términos que prevalecen. Sí, no, lo merece. Cuando has creado algo que genera... Es una cantidad de varo estúpida. Tanto dinero, creo que hay suficiente para compartir. El sol sale para todos y yo creo que... No, nunca he creído en quitarle el reconocimiento a Bob Kane. Bob Kane es quien tuvo la idea de Batman, sin duda. Sí, sí, sí. Pero creo que sí se debe reconocer a quien le dio forma a esa idea. Uh-huh. Porque era una idea bastante etérea y bastante alejada de lo que terminó siendo el personaje. Sí, completamente. Y lo termina definiendo... Tanto en colores, como en traje, como en gadgets. Pero aparte, él desarrolla, todo, ¿no? Él crea Ciudad Gótica. Él desarrolla a todos los villanos. Junto con Robinson es parte de la canción de Robin. Robinson también se pone más porque también es el que está vivo. Jerry Robinson tiene lo suyo. Yo no me acabo ya de... No. Ah, ya no, sí, no, cierto, ya murió no. también. Yo no se me... acabó también. Será post-credits el güey también. Yo creo que como todo era un medio muy colaborativo. Tienes razón. Y el problema es de que después todos terminaban reclamando... particular a Batman y a Robin nunca lo han discutido mucho. La gran discusión siempre se centró en el Guasón. Claro, pues es el que más vende. Y yo creo que sí, los tres tienen mucho que ver. Porque es cierto, Jerry Robinson hace la tarjeta clásica del Guasón, la hace Jerry Robinson, y él dice que es basado en esa idea. Uh-huh. Pero la realidad es que el Guasón que nosotros vemos se apega mucho más a lo que cuenta Bob Kane, que fue basado en The Man Who Laughs por Conrad Bain. Es igualito. Claro, es igualito. Y Jerry Robinson... Sale con la tarjeta, ¿no? Lo de la carta. Y Bill Finger... Se vuelven muy románticos. Es quien escribe las historias del Guasón. O sea, evidentemente él tuvo mucho que ver ahí. Entonces yo creo que fue mucho más colaborativo de... Pero yo creo que el crédito a Bill Finger me parece indiscutible y sí es algo que celebrar. Se aplaude definitivamente. Totalmente. Gran noticia, eso sí lo decimos. Oye, hablando de gran noticia también el cómic, estamos mencionando Star Wars. Ya salió la... ¿Eso es gran noticia? Sí, noticia, supuesto, noticia claro la película. ¿Ustedes dos qué, güey? Por supuesto que sí. Pregúntale a Disney, nada más. No, no, sí, sí, sí. Por eso aquí el Wookiee es artículo de moda y lo tenemos en el programa, güey. La continuación directa del Regreso del Jedi. El cómic empieza a la mitad, digamos, de la batalla de Endor. Y termina al día siguiente, cuando tienen, se dan cuenta que queda una base del Imperio, como unas barracas escondidas ahí en Endor, ya que los Ewoks los ayudaron, los van a ayudar a limpiar. Y a los pequeños, a los enanos, güey, trate a los enanos a limpiar, bien políticamente correctos. Lo interesante es que al parecer aquí sale el origen de uno de los nuevos personajes, okay, de los tres estelares, de este Poe Dameron. De Poe Dameron, que es el piloto. Así es. Será como el Han Soloesco de la historia. Porque la estelar es una piloto y su esposo es el general o el no sé qué madre, es Dameron. Ah, sí, seguro. Entonces, seguro. Ahí está. Ok. Me quedé así con... Ah, mira, no tengo ni idea. ¿Qué dieron estos dos güeyes? Me cae que sí. Mira, ustedes que siguen viviendo en su mundo pequeño. ¿Y tú que vives en una galaxia? Tú que vives una galaxia muy, muy lejana. Sigo leyendo Marvel, que es el dueño. De Star Wars. Bueno, Disney. Disney es el dueño. No. El ratón se pasa por las armas al Capitán América y a Darth Vader. Sí, a los dos. A los dos los empinan. Eso lo reconozco. Y que, gran noticia, también ya no estuviste en la plática que dimos, que hasta nos cayeron porque hablamos mucho de cine y todo. Pero, de la gran noticia, yo creo que es muy bueno para el Marvel Studios que sea separado de Perlmutter. Yo tampoco, por el éxito que ha tenido, porque también... Eso nos dijo en el programa pasado. No, claro que sí, defendí al gremio de escritores que le están satanizando. Ojo, dijimos escritores, gremio escritores, no gremio traductores. No, pero el famoso, ¿cómo se llama? El que se desbandó, que es el de Bendis. El consejo, exactamente. Que curiosamente, que parece que donde tiene menos decisión es donde ha habido... O sea, las películas que se han involucrado más Fiji probablemente son las más malas. ¿Quién sabe? No sé. Sí, yo surgió por ahí el rumor de que era, en las que no he participado era Iron Man 2. Exactamente, pura Avengers mierda. 2, no. Que son las que... Avengers 2 no. Mala Iron Man 2 y Iron Man 3 es ahí, te cuento, pero... No, pero no le llega, pero sí. Pero sí, la peor es Iron Man 2. Sí, sí, estamos de acuerdo. Es que no es película, es un trailer. Y pero... Iron Man, y Avengers 2... ¿Y ya ves qué dicen? Baja contra la primera, pero no la salida de Edgar Wright, todo eso que hemos dicho que de todos modos no cambia tanto la película, sí. Se le mantiene prácticamente todo. Una cosa es que hagan los comentarios, etc. Ahora, yo veo que es una muy buena noticia, te voy a decir, ¿para quién, carnalito? Para la televisión. Nunca porque tiene nada que ver. No, claro que sí. Y en Sochil sí tiene que ver. Aunque ahorita lo niegue yo. No. La negaron. Josh Whedon. Y más Feige ha dicho: yo tele ni me entero. Wey. No, yo me encargo de películas. No, sí. O y sea, luego, claro, en Agents of Shield que dice: yo no tiene nada que ver. Te, yo maté escrito por el hermano del pendejo este. ¿Cómo se llama el pendejo que matan y que no revive? Coulson. Dice: yo maté a Coulson en Avengers. Para mí sigue muerto. Pendejo, tú lo reviviste en la serie. Claro. Se le olvida porque lo platicamos. Parece ser que terminó mal el romance con ellos. Completamente. Que mal por un lado, te voy a decir: nunca soñó Marvel Studios el éxito que recibió Avengers. Deberían de todos los días pasar todos los ejecutivos de Marvel, no de Disney, de Marvel Studios, a besarle a Marvel partes. La verga, a Joss Whedon. Me encanta este güey. A Jon Favreau. O sea, todos los días. Oye, por cierto, si la cagaron por cierto, ¿cómo vieron el tráiler de Jon Favreau? No mames, se ve cabroncísimo, güey. No, se ve pimper y lo que le sigue, güey. Es cabroncísimo. Bien. Yo creo que es un muy buen director. Me gustaría verlo a lo mejor para algo de Star Wars. Y se ha rumorado, ¿no? Que a lo mejor para algo de Star Wars. Alien contra Cowboys a mí me gustó, güey. ¿Eh? Aliens contra Cowboys a mí me gustó. A mí me gustó. Sí. La película no jaló, pero la película no es mala. A mí, él me gustaría verlo para por lo menos algunas de las... standalone de Star Wars. Pues ahorita que corrieron a este güey. Es posibilidad, güey. Bueno, vamos a ver. ¿A quién corrieron? Bueno, al super pendejo de Fantastic Four. No, Frank. Pero ya le habían corrido desde hace un chingo. Pues como no, ya sabían que estaba mamado, estaba haciendo, güey. Bueno, pero ahora, ¿qué tanto fue él y qué tanto fue el estudio? No, lo sabemos muy bien. O sea, ¿quién sabe, eh? O no, sea, bueno, pero... Fantastic Four, yo insisto... Mira, en el momento que los actores, por todos lados, en el momento, pero en el momento que el güey que dice, sí, soberbiamente, que no, es mejor que el 99% de las películas, dice, güey... Él se queda claro que no va a trabajar para un estudio en mucho tiempo. En mucho tiempo va a estar vetado. No sé qué tanto haya sido... O qué tanta culpa también haya tenido el estudio, porque él, que tiene culpa, la tiene. Ojo, en el, cuando te preguntan, que dices el 99% y que yo seguiré terco. No, eso dice, es mejor que el 99% de las películas hechas de superhéroes. No, tienes problemas. Pero por culpa de que me modificaron cuatro cosas y es una mierda, dices, oye, güey, se notaría que es una muy buena película con huecos. Te lo voy. Pero Fox lo que está haciendo con X-Men... está muy bien. Sí, o sea, sí, no, no, Fox tiene este, que se quedó, que como comentamos ya no llegaste, Apocalypse, que Gambit se queda sin este director. Pero Deadpool, que se ve de poca madre. Sí. A mí no me gusta Deadpool y se me gustó verlo. Sí, trailer, sí, en eso sí. Apocalypse se ve de poca madre. La última de Wolverine seguramente va a estar de poca madre. Es la última que va a ser Hugh Jackman y él está tan comprometido con el personaje. Sí, va a ser una es otro de los candidatos fuertes, ¿no? Según dicen, para James Bond. A él ya se lo habían ofrecido y no pudo. No hubiera podido. Y el otro es este... Idris. Pues Idris Elba. No, Idris Elba. Más a rumor. No, no. Que no me parecería mal, pero la idea de tenemos que hacerlo para darle diversidad. ¿Cómo se llama el que se fue de...? En el momento en el que lo tienes que hacer para darle diversidad es una mamá. Bane. Hardy. Es otro que... Tom Hardy fue una pistola ese güey. Sí, pero también hay que ver... ¿Ya viste Mad Max? Sí. Es de las cosas más... chingones que no le he visto, bro. Este güey es, si yo pudiera elegir, yo en lugar del pendejo imbécil de Guardians of the Galaxy, que ya no me queda tan mal, Chris Jurassic World me cayó bien, pero no soy fan de él. No, tienes que ver Guardians. Para mí, él, vale, Indiana Jones debería ser Tom Hardy. Él es mucho más similar en personalidad a Harrison Ford. El otro es claramente soy cagado y me siento cagado. Harrison Ford nunca se sintió cagado, siempre fue pasa todo este desmadre y lo voy resolviendo conforme. Es correcto, sí, pasa. Eso sí. Tom Hardy tiene mucho de esas características. Sí, estamos de acuerdo. O sea, para mí, si alguien me preguntara, que nadie me lo va a preguntar, por supuesto. Pero a ver, yo te lo pregunto. Como decíamos antes, toma este celular, carnalito, llámale a alguien a que le interese mi opinión. A ver, voy a ser polite porque tiene mucho peso, cumpleaños, no lo he visto. ¿Qué quieres que te pregunte, carnalito? ¿Para qué no te sientas? ¿Quién sería el próximo Indiana Jones? Carnalito, para ti, ¿quién sería el próximo Indiana Jones? Tom Hardy sería ideal. ¿Por qué, carnalito? Porque yo creo que él, en primer, es muy buen actor. Uh-huh. Sí. Segunda, tiene muy buena personalidad. Sí. Es una estrella de cine, es alguien que te llena la pantalla. Y creo que la personalidad de... Lo que no me gusta de Chris Pratt es que Chris Pratt claramente es cagado. Y él se sabe cagado. Uh-huh. Indiana Jones nunca era él el cagado. Era todo lo que pasaba a su alrededor y que él lo iba resolviendo. Uh-huh. Entonces, me gusta mucho más esas características. Mira, Chris Pratt es como un Brendan Fraser de acción. Sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, Chris Pratt, a mí nunca me ha caído particularmente bien, pero en Jurassic World me cayó muy bien y me parece que él lleva esa película. Y tienes que ver Guardians of the Galaxy, estúpida, brother. Con todo y que no te valga madre, neta, es muy buena película. No, con todo y que te valga madre. No, y te lo creo, madre. O sea, yo creo que él, aparte, la ventaja que tiene Chris Pratt es de que hoy por hoy es una super estrella de cine. No manches, todo el barro que metió. Una super estrella, cabrón. Sí, sí. Entonces tiene una super ventaja y no me cae mal. Pero sabemos que es muy difícil, ¿no? Sobre todo por lo mismo. O sea, los directores de la película de Lego, sí, van a tener que abandonar una de sus chambas. Tienen tanta película comprometida que no va a embonar. Sí. Jamás. En Spider-Man, ellos siguen como escritores de Flash. Uh-huh. La otra que acaban de confirmar, ¿serie? ¿Cuál era? ¿Robotech? ¿Cuál? Sí. Ah, ¿Macros? ¿No Macros? No. No, ahí tienen otro, era, ¿no? Porque tienen Spider-Man animado. Ay, por cierto. Tienen algo de Star Wars. Como diría mi carnalito Dan, que no está... Saladito del Toro se le cancela. Pacific Rim 2, parece. Lo acaban de entrevistar. ¿O ahorita otra vez que no? Él ya acaba de decir que no. Él bueno, espérate, lo que diga del Toro, la neta, no es garantía. Si yo fuera Warner Bros, ya iría y le diría: toma. Ten los pinches varos, cállate y haz Justice League Dark. No, honestamente, mi recomendación es cuando salga Crimson Peak. Vayan a verla. El cabrón acaba de declarar que es la cosa más reata que ha hecho. Y el güey es una super rara. Entonces, neta, yo estoy esperando algo. Y no es de onda, el laberinto del Fauno. Él nunca ha ganado un Oscar, pero en mi opinión, Iñárritu y Cuarón podrían irle a mamar la verga a Toro, que se me hace 10 veces más directo. Pero ¿sabes qué es lo único? Sí. Y me cae bien Iñárritu compite, y Cuarón. Compite en el género más difícil para los Óscares. Sí. O sea, eso es de entrada. Los tres son muy buenos. Son muy buenos amigos, además. El que tiene a lo mejor más éxito comercial, comercial es Cuarón. Toro, probablemente. Pero era del Toro. Sí. Y del Toro es un director de culto. Sí. Pero sabemos que Iñárritu es pretencioso. A morir. A morir. Siempre va a ser. Sí. Que se ve muy bueno en los cortos del Western de DiCaprio. Va a ser su mejor película, yo creo. Sí. Yo no he visto Birdman, pero tengo ganas de Birdman, verla, te voy a decir que es lo chido. Por fin abandona su fórmula pendeja de siempre. Uh-huh. Y eso lo va a hacer crecer como director. Ajá. Y se ve en esta película que va a llegar a su pico. No sé, se ve poca madre lo que acabamos de ver de la película. No, los cortos, se me fue el nombre de la de DiCaprio, pero se ve, no mames. Y ahora, para un director pretencioso, prefiero el cine de Iñárritu que el de... ¿Cuarón? No, el de nuestro amigo. Sí, ya sé quién, Luz, Ay, güey, el de Lecanes. Sí, que lo odio, güey. Que también dan, o sea, que te vas a dormir a sus películas, güey, ¿De qué estás hablando, güey? Se me fue. Ahorita nos acordamos. Es Anticristo, es Ninfómana, es Dancer in the Dark. Von Trier. No, y el Von Trier mexicano. No, yo creí que ibas a poner a Von Trier mexicano. El hombre que aparte tanto estimo, sí. Un hombre talentoso, pero vete a la verga con sus películas, es Carlos... Reigadas, Carlos Reigadas, sí. No, es un tipo muy talentoso, pero como... pretencioso hasta la esquina de adelante. Tengo la fortuna de habérselo dicho, güey. Creo que eres un güey súper talentoso, pero me caga y me mata de hueva tus películas. No, ese es el peor de todos, güey. Primero dar el maratón de Von Trier, güey, antes de jugarme. Antes de Reigadas. Ok. Sí, prefiero chingarme el maratón de Von Trier. Nada más antes, porque... Otra cosa que quería el Buki desde que me lo dijo por Twitter. Ajá. Quería agregar dos datos de Providence. También. Pero de Providence, ¿no? Que se cabrón, porque no lo esperamos más semanas al güey a que no, se aparezca. Si, si quieres, güey, pues te agendamos, güey. Toma ficha, güey. Mira, toma una esplenda y úsalo de ficha, güey. Sí. Ya no les digo nada, güey. No, Bueno, nada más comentar dos cuentos más que se mencionan en el número 3. Es el horror de Dunwich y el caso de Charles Dexter Ward. Comenta el caso de Charles Dexter Ward, que a mí me causa mucha intriga porque técnicamente vemos al protagónico, que ya sabemos que es alusión a Robert Bloch. En el momento que llega y están el tendero con otros clientes viendo una, pues como maqueta, ¿no? Podría ser o algo, parece... Pero se ve que hablan ahí, los diálogos no se alcanzan a ver. Que el Guque dijo, oye, tuve ganas de ver una, usar una lupa y me dijo, yo lo busqué en internet. Dije, pues es más inteligente, güey. Pero al fin y al cabo me dijo que no es trascendente lo que dicen las pendejadas. ¿Qué dicen? ¿Qué son esos, candorianos? No, en el caso de Charles Dexter Ward, los brujos de Salem se hacen... sus partes, bueno, literal, aunque suene muy feo, las guardan en frascos para que los puedan revivir con sus cenizas y así otro brujo los puede invocar para pedir ayuda o revivirlos. Entonces, cada frasco puede hablar. Es por ahí la referencia. Cada frasco puede hablar. Porque trae un brujo. Ok, está bien justificado y es interesante. Y eso es del número 3. Del número 3. Del número 3 de Providence. Tú, porque tú hablas hasta el número 2 de Providence, nada más, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije el 3 ya no llego a tanto? Porque, aparte, porque ya llevamos una hora platicando. Básicamente. El bloque fue bastante largo. Sí. Pero bueno, te invitaremos para comentar el 3, 4 y probablemente el 5 para cuando hagamos el que sigue. Porque neta... Que no te quiere aquí hasta el año que entra. No, pero vaya, son cómics que vale la pena. Sí tienen demasiada tela de dónde contar. Sí. Cada cuento. O sea, cada uno es... También es que eso es una historia bien hecha. Son cuentos bien hechos. Sí, es lo que decimos. Y influye, como decimos, lo puedes leer en tres niveles que yo lo que veo, el Wookiee creo que encontró un cuarto nivel. Pero... decimos, es toda, o sea, estamos viendo las historias y no las tan conocidas, incluso cuentos cortos de H.P. Lovecraft, que lo está viviendo este protagónico, que sabemos que es la alusión y el juego de su amigo que matan uno en uno de sus cuentos. ¿En cuál lo matan? No me acuerdo de qué demos. ¿Verdad? En el... Ahí lo digo. Y en el vampiro energético lo mata a Lovecraft, ¿no? Entonces, este juego que hay... Vemos las alusiones históricas que son perfectamente accurate. En este se narra lo de Ku Klux Klan, ¿no? Uh-huh. Todo eso, ¿no? Toda la fiebre. Entonces siempre sabemos que le mete el factor histórico que le da un realismo muy cañón a todo lo inverosímil que escribe y sus teorías que tiene el mismo Alan Moore. Y el tercer nivel que estamos leyendo definitivamente, bueno, ya dijimos, son las historias, es lo histórico y aparte es lo biográfico que tiene... Todas las referencias que hace con este protagónico, pero de la vida de el mismo Lovecraft. Entonces está muy interesante, es muy chingón. Créanme, sí va para premios yo creo. Eso es bueno. Si nombraron a la otra y le dieron a la mierda de Courtyard, le dieron ¿cómo se llama este de terror? Que dan el premio de terror. Bram Stoker. Bram Stoker. Se lo han dado tantas cosas. que ya da terror el premio. Por lo menos el Hugo es el más renombrado. Ese sí tiene más chiste. Porque ¿no? es de. En general, es literatura de ciencia ficción. Exactamente. Bueno, pero sabemos que un Gaiman o un Moore sí compiten en ese nivel. Ah, sí, la comparación. Sí, sin broncas. Pero bueno, para terminar. Te voy a dar tiempo, carnal, no empiezo contigo. Wookie, ¿qué recomiendas? ¡Se me volvió, güey! Un cuento de Neil Gaiman, que es mezcla Sherlock Holmes con Lovecraft. Okay. Y no me acuerdo si fue... ¿Cómo sería? Sí, me encanta, carnalito, pero... Estaría de huevos. Estaría de huevos que nos dieras. Se me acaba de olvidar, dame un segundo. Ya ves, güey, te dije que empezaras conmigo. 221B. ¿Crees que tienes la exclusiva para los blanks, cabrón? No, güey. ¿No? Para que vean que todo el equipo ya está senil, güey. Fíjense, no ha salido, pero se me hace muy interesante. Me acaban de anunciar hace poco que Dynamite gana la licencia para James Bond. Uh-huh. ¡Ah, qué padre! Sí. Y Warren Ellis va a escribir los primeros 6 números de esa serie. Qué padre, porque James Bond, por aunque fin tiene va una... a escribir su historia de James Bond. Es correcto, y sabemos que está de poca madre y es fan. Sí, fan de James Bond. Qué padre, porque James Bond tiene una larga historia en el cómic, pero poco memorable. Marvel, ¿sí? No hay trascendente. Historias memorables. Y tal cual él mismo te dice, Warren Ellis, en el gusto por. Va a estar completamente tendido a lo que hacía Ian Fleming. Uh-huh. O sea, no el cine, no tanto gadget, no tanto esto. Más gritty, más... Sean Connery. No, pero mucho más gritty. Exactamente. Mucho más gritty. O sea, se va a ver... Entonces se ve que va a estar muy interesante. Yo sí le apuesto. Que menos, más Casino Royale. Más Casino Royale, exactamente. Entonces yo creo que es algo muy interesante. Yo le tengo mucha fe a Spectre. Aunque Skyfall... No me disgustó, pero a mí no me parece... Aunque la más mala que damos, que es... La anterior es Quantum. Quantum es... Sí. Pero la dirección, yo insisto, la dirección falla. Bastante. Le tengo buena fe. Sí. De un cuentito corto. Le tengo muy buena fe, me gustan los bastante. Cortos. Bastante. Entonces... Es como los güeyes que hacen trilogías de un libro que se llama El Hobbit. Entonces, güey, vamos a hacer un libro que te lees en 20, bueno, 2 horas. Y vamos a hacer 3 películas ¿Cuántas de 3 horas, horas prácticamente? ¿Cuántas horas son 20 páginas? 20 páginas, o sea, ahí sí, ahí empiezas a debrayar. Sí, sí, sí. Entonces, técnicamente, a mí se me hace una apuesta muy interesante con Warren Ellis. Y, pues, mi apuesta por Marvel también se ve muy interesante. Creo que ya lo habíamos mencionado, Karnak, se ve interesante, o sea... Del Inhuman sí se ve de los... Ahora, no sé si uno le quita al otro, porque a mí siempre me falla. Yo compro la mala de Ellis y dejo de ver la buena, pero bueno. Ahora, un rumor, carnalito, ¿tú cómo lo ves? Porque sí se ve que le van a tratar de dar mucho más impulso a los Inhumans. Porque va a ser su versión de mutantes para el cine. Los Inhumans, eso es lo que se rumora. Entonces sí se está viendo en los cómics un mayor prominencia. Hasta ahorita sí. Por lo menos ya hay 2 títulos. Viene una serie Karnak, viene todo. Hasta ahorita han fallado asquerosamente. Eso está malísimo. Simplemente han hecho sus eventos en el cual... Es el lanzamiento de los Inhumans. Ah, se me fue Fraction. Ok, bueno, que lo agarre Soul. Pero Soul presenta 2, 3 números y ya se ve un personaje que va a salir en Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Que es el de las... que parece Porco Spin, ¿no? Ah, sí. Entonces vemos como brincos. Viene el mismo equipo de Inhumans con el mismo escritor. Entonces creo una de dos. O estaba guardando su historia interesante para sacar post Secret Wars, que va a salir ya así. Pero es el momento que despunte realmente, porque hasta ahorita han fallado. Descaradamente, lo voy a decir. No ha tenido el impacto que debe, pero vamos a ver qué pasa. Yo insisto en lo que te decía de la separación del cine y esto, que es mucho mejor para la televisión, ¿Por qué? Porque ya no van a estar pegados para nada. Ya van a poder. Avengers. No, pero espérate. En el momento no que vi, digan. No, espérate. Y en el momento que digan, va a salir Daredevil de Netflix en las películas. No. No, ya con este movimiento, olvídenlo. Insisto, no va a salir. Es como está Stephen Amell en la TV. Completamente, porque en Daredevil hay referencias al resto. Una cosa es que hagas alusiones y otra que salga. Ya hay, ya hay fotos del bicho destruyendo Manhattan. No sé. En Daredevil, sí. Sí, o sea, sí hay referencias a que existe en el mundo de los Avengers, Daredevil. No, Daredevil sale el promo, el Avengers Tower. Ajá. O sea, están separados, pero no creo que vaya a hacer crossover, ¿sí me entiendes? Los actores. Nada, básicamente. Las referencias sí pueden existir, pero... Yo creo que sí se independizan un poco más. ¿Cómo puede ser que un estudio tan ordenado, o sea, que ha tenido un plan tan bien, haya hecho las cosas tan mal con en su planeación con televisión? Por eso yo creo que puede ser bueno para la televisión. A lo mejor sí. ¿Por qué? O sea, lo he... Porque además es un estudio súper bien ordenado. Sí, sí, pero... Tan mal en televisión, pero Netflix le salió bien. No me refiero a eso. Pero no es televisión, es Netflix. Pero no me refiero a eso, sino a que no han sabido qué hacer con televisión. Sí. Sí, no. Porque mira, Daredevil se quedó muy chingón. Yo creo que el Jessica Jones va a estar bien. Yo creo que Cage. O sea, yo creo que todas madres. Pero, sí, la TV. Pero eso que no es tan seguro. Sí, bueno, es que sí es el mismo, pero no es lo mismo. Pero sí sale, pero no sale. Igual. Sí. No sé, banana, no sé. O sea, pero créeme, el gran error, lo hemos comentado, es tratarse. No, y tratar de meter y prometer que era la continuación de la película. Sí. Ese es un gran error. Y lo que dijimos lo pagaron con sangre, en rating. Incómodas mensualidades. Yo me estoy chutando la 2, créeme que es un gran improvement de la serie. Se ve ya... Es que también vio Gotham, güey, y dijo, no, si está mejor Shield, güey, está mejor Shield. Güey, Gotham posiblemente sea la más débil de todas las series de televisión que hay, pero es la de más rating, güey. Es lo que estamos comentando antes del programa, que a lo mejor a la gente que lee cómics... A mí me ha dado gente que no lee cómics, ¿eh? ¿Gotham? Está poca madre, me dicen, y yo... Yo no me voy a poner a discutir porque Netflix, es distinto. No la había visto, voy como en el quinto capítulo. Ajá. Está menos mala de lo que esperaba, ¿eh? Ojo, no dijo me buena. Queda claro que no es... Es que yo no busco una serie de Batman. Uh-huh. Ajá. Me queda claro que es una serie policíaca que toma cierta inspiración de Batman. Uh-huh. Pero no es... Sí, no es Batman. O sea, no es Batman. Entonces, a lo mejor por eso también no la veo con... Porque, ay, ¿cómo puede ser...? Pues porque no es la historia de Batman, Yo, a mí, lo que más escozó me causa es que de repente vamos a ver a todos los villanos de Batman en sillas de ruedas correteando a Batman. ¿Qué tiene? No, ¿qué tiene, güey? No, está chido, güey. A mí no me convence. Yo no he visto, güey, tenemos desde 1966 viendo a Batman correr tras sus villanos. Ahora que los vea, a sus villanos sin Batman, güey. Sometimes you just can't get rid of them. Exactamente. Entonces, pues voy a verlos ahora los villanos sin Batman. Pero bueno, que curiosamente sabemos que va a acabar netamente Smallville. Ya lo dijeron, o sea, prácticamente va a acabar. ¿Cuándo? Se ponga el traje de Batman. Si dura tanto la serie, güey. Sí, con esos ratings. Güey, si duró Smallville, güey. Sí, papá. Con esos ratings. Hay buenos ratings. La serie de mejores ratings es... O sea, lo único discutible es en proporción Flash. Flash ha crecido mucho, sí. Sigue teniendo un rating más bajo, pero para CW es un rating muy alto. No, bueno, entonces, pero estamos hablando en rating global. Pero en rating global, en la que más rating tiene de todas, es Gotham. A ver cómo le va en su segunda temporada. Es claro, lo que yo digo, a ver cómo la paga en la segunda temporada. Y tú seguramente lo estás viendo con S.H.I.E.L.D. Una serie que sobrevive la primera temporada, regularmente la segunda tienen oportunidades de mejorar. Exactamente, y la tercera, como dijimos, y tú bien lo explicaste, el derecho de explotar ya, ¿cómo se llama? Sindicato. Quedamos el sindicato, ¿no? Sí. Sindicalización. Ya, te da muy buenas aspiraciones a que la serie continúe. Exactamente. Pero bueno, y Constantine va a aparecer en Arrow, ¿no? En ya es un hecho que el mismo actor, el mismo personaje va. Y no nada más en un episodio, sino va a ser recurrente durante la cuarta temporada. Pues está bien, porque dicen que la serie de Constantine estaba buena, güey. Sí. Poca madre, que nunca encontró rating, sí. Pero viernes a las 10 de la noche. Una buena serie, ya viste, Gaff. Nada, los viernes. Güey, me tiene que mandar mensajes cala, por Messenger para ir a levantar rating, güey. Para televisión que te pongan un viernes a las 10 de la noche. 8, sí, no. De las 8 a las 11. Hay que ver, insisto, ¿ya saben el horario de Preacher? No. Porque esa es una apuesta interesante. Pero según yo es AMC, ¿no? Igual si hay Walking Dead. Sí. Bueno, no, la serie basada en cómics. El más rating es este Walking Dead. Sí, rápido. Es correcto. No nos hagamos idiotas. No, estamos hablando de superhéroes, ¿no? De cómics es Walking Dead. Hay que ver cómo le está yendo al spin-off. No sé, pero yo creo que bien, güey. Rompió récord el primero y ha ido bajando. ¿Cómo es que esto es lo que va a pasar? Acuérdate, Once Upon a Time, gran éxito. No encontró buena recepción en el spin-off. Pues curiosamente es decente el spin-off, pero no es la maravilla. Pero hay que ver cómo les va. Yo creo que solo una temporada. Ojalá. Para Gotham va a ser clave su segunda temporada. Cabrón, ahí se decide Gotham. Sí, a ver si se shieldiza o se mantiene. Sí. Pero el Plain People no habla mal de ella. No, es una serie policíaca inspirada porque, ay, mira, es el villano. Por eso son Plain People. El pingüino es muy bueno. El mejor desarrollo del pingüino serie. Ah, claro. Hasta lo único. No nos hagamos idiotas. No nos hagamos idiotas. La serie es del pingüino. Es una maravilla. No la voy a discutir. A mí me causa escozor ver que ponen al Joker ya corriéndose desde joven antes de... Pero la pregunta será, ¿eso realmente es el Guasón? Según ellos, sí. ¿O es un Red Herring? No sé. ¿Red Herring? No sé. Al rato que lo maten y te digan, no es el Guasón. Yo lo aplaudiré. Pero es que del capítulo 11 en adelante ya las tramas son como muy rebuscadas. Sí. ¿Así? No tomes en cuenta. No tomes en cuenta a quién están adaptando. Es, güey, esto ya está muy jalado. Sí, ya se siente un problema. Ya hablaremos con mi carnalito. Yo me estoy aventando. La que sigue es Gotham, aunque no lo creas, sí la voy a ver. Sí, me la voy a chingar en Netflix, la de Gotham, me la estoy echando. Y no, por más entretenida para verla. Está. Sí. ¿No? Sí, o mejor sea, ve a Arrow, güey. Estoy esperando la cuarta temporada. No, la tercera. La tercera temporada. Ya va a empezar la cuarta, por cierto. Y rápidamente, le recomiendo yo, del baúl de los recuerdos, lo que estamos hablando al principio del programa, quieren ver una historia basada realmente en Batman y Superman, lean Generations de Jim Byrne. Son 4 números, bueno. Prestige Format. Hasta Generations 2 es muy buena. Sí, la 3 ya es una basura. Mierda. La 3 ya... Sí, ya es una basura. Ya merdea. Sí. En series de televisión, ya saben, viene la segunda temporada de Flash. Sí. Viene la cuarta temporada. Viene Garrick. Sí. Viene qué Professor bonito Sue. Es el casco de Garrick. Todo el uniforme está poca madre. Está de poca madre. Viene el... La mejor serie Legends, que se ha hecho, por Legends lo que he escuchado, como... porque no la he visto, es Flash. Sí. Pero vamos a verlo, está buenísima. Y ¿qué era Blind? ¿Qué? No, Señor, recomendación, acá ya la vio, yo pienso verla nomás por el comentario. You want to see naked Jamie Alexander. Sí, sí, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Blind Spot. Ajá. ¿Qué es? Blind Spot. Jane Doe. Jane Doe, es correcto. Es una chava, aparece embaulada prácticamente. En mochilada. En Times Square. Sale naked. Y con tatuajes hechos a más de 2 semanas. No más de 2 semanas. Pobre Jamie Alexander. Pudo ser Wonder Woman. Pero se lo pasa por firmar con Marvel. Pues no, son cosas que te pasan en la vida. Sí, pasa. O sea, pero tú ves las historias de aquellos que se les fue el papel. Sí. Jamie es una de ellas, ¿eh? Jamie es una de ellas. Mira, pregúntale a cómo se llama, a quién era Wolverine originalmente. Si no lo ubican... ¡Mel Gibson! Acuérdense que quisieron que fuera Mel Gibson. Él, de hecho, no puede ser porque era el villano en Misión Imposible 2, claro. Pero hace poquito acaba de salir en Taken 3. Es pues si la quemamos, que la quemamos, el villano de Taken 3, el que se tiene la brillante idea... El que tiene la brillante idea de ponerle un 4 a Liam Neeson... Es mofarte el nombre del actor, como era de esperarse. Sí. Por no haber hecho Wolverine. No. Él tenía el papel y no, o sea... Pero también hay que verlo del lado amable y positivo, güey. Pudimos tener a Tony Stark interpretado por Tom Cruise, güey. ¿Quién no lo hubiera visto mal? Yo creo que hubiese un buen... Pero no creo que hubiera sido el mismo éxito. O sea, el éxito yo no lo puedo cuestionar porque no tengo la menor idea. Pero me agrada. ¿Hubiera sido un buen Iron Man? Yo creo que sí, ¿eh? A mí me agrada que sea Robert Downey. A mí me gustó, claro. Y creo que Robert Downey Jr. hizo lo que... Tenía que hacer. 30 años de escritores no pudieron. Sí. Lo volvió uno de los personajes más populares del mundo. Totalmente. Pero, Tom Cruise no me parece que hubiera sido propiamente una mala decisión. quería ser Iron Man. Sí, de hecho sí. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de buen Zico, Carnalito Clarky, que viene de evangelizar banda, Dan Campos, que está por allá en el Blinding, en el Banshee Point, y acá en nuestro personaje de moda, lleve, lleve la mascarita, lleve, lleve el llaverito. Nice, pues les agradecemos su presencia y compañía y nos escuchan la semana que entra. ¿Sabes palabras, carnalito? Ya, háganse un homage. Va a bailar Berta, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.